Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es un nuevo espacio que armamos con unas compañeras. Se va a llamar Sin Plata ni Forma o Sin Pena ni Gloria. Ni Plata ni Forma. No, mentira, es Sin Plata ni Forma. A ver si entienden el juego de palabras, no como yo, que bueno, estaba muy, muy dormida el lunes a la mañana. Yo soy Lucía, mi usuario es Vandelay Series y acá estoy con Virginia, quien es Cata de Series. Buenas, holas a todos y a todes, a todas. El espacio vamos a hablar de diversos temas sobre la industria audiovisual o las producciones audiovisual, ya sean de cine, series, y en particular en el programa de hoy vamos a hablar sobre los Emmy. La idea es contar algunas cuestiones un poco más de datos y técnicas sobre los premios y luego hablar sobre las nominaciones de este año. Que nos dejaron muy indignadas. Bueno, pero antes de ir a la parte de la indignación, pero sí, sí. Que, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Hay que decir que es la sexagésima, la número 74. Exactamente. Entrega de premios que se dan desde el 25 de enero de 1949. Reconocen a la excelencia en la programación televisiva de Estados Unidos. Ahí ya podemos ir a spoileando un poco, que es la primera vez que hay una serie de habla no inglesa que está nominada, que es El Juego del Calamar. Digamos que a los estadounidenses les cuesta un poco esto de leer subtítulos y de ver cosas extranjeras. Pero que ya le rompió un poco Parasite cuando ganó el Oscar, creo que ahí se abrió un poco la jugada quizás. Sí, exactamente, y bueno, igual en los Oscars no se ha vuelto a repetir. No se va a repetir por unos años. Tenemos acá qué pasa. Por otra parte, como los Oscars tienen una categoría Mejor Película Extranjera, los Emmys tienen premios Emmys internacionales, ¿sí? Entonces, bueno, también hay como una cuestión, es como que ¿para qué te vamos a nominar acá si ya tenés tus premios aparte, ¿no? Pero bueno, a mí me parecería interesante que se considerara todo. Además que los Emmys internacionales son mucho más chiquitos, tienen solo 4 nominaciones por categoría. Ah, mirá. Igual acá es distinto, porque no sé, El Juego del Calamar es de Netflix. O sea, las cosas internacionales son, no sé, las de la BBC quizás, o cosas así. BBC, la BBC. O que siempre nombramos My Brilliant Friend, que es de la RAI. Que es en conjunto con HBO, pero bueno, como desde la RAI italiana, claramente acá no entra. Sí, igual de todas maneras, no sé cómo. Por lo que tengo entendido, las series se presentan como la productora, la cadena quiere. Entonces, si esta cadena dice My Brilliant Friend, ponele HBO Max o HBO, dice esto es mío y yo lo presento en esta categoría drama y así lo tomás. O sea, verdad. Bueno, también pasa, perdón, te interrumpo, con que se considera actriz o actor de reparto o principal, que también es lo que les pinta mandar, que viste que muchas veces se hace, qué sé yo, para meter a varios en del mismo elenco. Por ejemplo, en Succession algunos se consideran principales, otros se consideran secundarios. En realidad, en un elenco coral es muy difícil. Justamente por Succession alguien preguntó en Instagram y yo le decía, lo que pasa es que es una cuestión que se negocia las candidaturas o nominaciones entre el representante, el actor, la productora y como la cadena, que viste, la cadena, no siempre coinciden, ¿no? Ponele For All Mankind es de Sony o ¿viste? Ted Lasso es de Warner, ¿no? Pero la cadena es Apple, uh-huh. ¿No? Entonces, entre las tres partes, negocian con una cuestión de perspectiva estratégica, de dónde tiene más posibilidades de ganar, si como reparto o como protagonista. Otro criterio suele ser que no compitan entre sí. Entonces, en el caso de Succession, por ejemplo, Kieran Culkin está, creo, como reparto, pero también están Jeremy Strong y Brian Cox en principal. Sí. Entonces, si lo metían a él como principal, iban a estar dividiendo el voto, sí, digamos. Sí, por eso. Por decirlo de alguna manera. Y por cada uno, y después hay y por otros... cada uno se manda un episodio. Es como para este, para este, no sé, claro. Kieran Culkin, consideren este episodio. Claro, que a su vez también podría decir, no sé, una cuestión propia de la, del actor o del representante, de no, mi actor es protagónico, no me lo rebajes, y aunque haga un papel súper chiquitito o súper realmente secundario, lo, ah no, el mío va sí o sí de protagónico. Uh-huh. Y bueno, si tanto la productora como la plataforma no logran convencer al representante, y bueno, y lo quieren mandar así, lo mandan así, digamos que hay cuestiones, ¿no? También de egos y de, qué sé yo, de algunas otras cuestiones que están en juego. Porque digo, tampoco es que si vos ves las nominaciones de este año, que ya vamos a entrar más en detalle, en las actrices secundarias, de las 8 nominaciones, 5 son de actrices de White Lotus. Entonces, como que ahí sí estarían compitiendo entre sí y dividiendo el voto, y bueno. No, ese criterio no estaría siendo considerado, pero bueno. No están viendo mi cara de indignación. Ahí, por ejemplo, ahí fueron más, con esa perspectiva más estratégica, la Yellow Jacket, que pusieron a una, ¿cómo se llama esta mujer? En, la de Two and a Half Men. En principal. Me sí, me siento la, un nombre difícil, pero yo te lo busco. Y a Cristina Ricci como secundaria. Entonces, no. Igual yo pensé que iba a haber más actrices de ese plantel, digamos, ya que son unas cuantas. Bueno, voy, ¿no?, comentando que otra cuestión que a veces suele hacer ruido, además de quién está en qué categoría, es porque hay algunas series que se considera que fueron ninguneadas, que no fueron nominadas, pero en realidad es que quedan afuera por una cuestión de que no están dentro de la ventana de elegibilidad. Este año, o esta, digamos, para esta competencia, estuvo entre el 1 de junio del 2021 y el 31 de mayo del 2022. Entonces quedaron afuera The Voice, que estuvo el año pasado, The Crown, que estuvo el año pasado y fue la ganadora en drama, de Handmaid's Tale, y el año pasado, por ejemplo, no había estado Succession. Que hubiera estado interesante, por ejemplo, que compitieran The Crown y Succession, a ver a quién se lo dan a mejor drama. Y ahí es que es heavy, bueno. Porque es HBO versus Netflix. Que además The Crown, Netflix medio que se fue al bote con todas sus producciones, perdón, ¿no? Esto es un tema para otro podcast. Y The Crown es lo que mejor, es lo que lo mantiene para mí, porque es la mejor. Sí, y es el, digamos, también, era el año pasado te ganó, digamos, todos los premios que le faltaban, ¿no? Sí. A mejor serie dramática, mejor miniserie, con Gambito de Dama. Que bueno, otra cuestión es que esto se sigue, ¿no?, manejando con el calendario de la televisión abierta. Sí, eso, digamos, gracias. Cuando, sí, el que va de septiembre a mayo. Claro. Exactamente. Y así hay cosas, viste, que vos decís, uy, esto todavía, porque la segunda temporada de Ted Lasso fue como en octubre del año pasado. Y cuando la nominaron acá dije, ah, todavía, claro, pensé que había quedado para la anterior, pero como todo está recorrido. Sí. Bueno, es básicamente por eso, y además porque las series salen ahora en un mes, ya te tiraron todos los capítulos, o quizás en un fin de semana. Entonces te olvidás de cuáles participan y cuáles no. Entonces empecé a chequear, como, ay, esta podía entrar, esta no podía entrar. Y lo que dice Vir, que este año cambiaron. ¿Lo dijiste o no? Que tenían, no, que pueden no. no entrar la temporada entera. Esa es la joda que hicieron. Tenía que estar toda la temporada emitida. Generalmente lo que se hace es como vos decías recién, para los actores, que se les manda un capítulo para que lo consideren, en particular al actor. Por ejemplo, vos para nominar a mejor drama mandabas el capítulo final de la temporada, que justo todavía no había salido porque se estrenaba después del 31 de mayo, del 31 de mayo del 2022. O sea, la serie arrancaba antes del 31, entonces entraba ¿De cuál hablas, en la competencia, una, ¿no? ¿Ninguna en especial? No, de ninguna en particular. Arrancaba, ¿no? Bueno, podemos poner el ejemplo de este año, Stranger Things, Better Call Saul, sí, ¿no? Sí. Ambas series están partidas, uh-huh. Pero sin necesariamente estar partidas, o sea, digamos, las partieron para ajustarse a la regla nueva. antes una serie podía haber arrancado su emisión antes del 31 de mayo, ¿no? Pero el último capítulo, el capítulo final, que suele ser el capítulo, ¿no? Sí, Va, el le clímax, pones toda la ponele, carne al claro. asador, exactamente. Ese era el que presentaban para que compitiera. Pero ahora no pueden presentar ese si no, ni si no se ha emitido antes del 31 de mayo. Entonces, en la actualidad, fueron partidas estas series, Stranger Things y Better Call Saul, justamente para poder entrar, aunque sea con la primera parte, con esa primera parte, a competir. Porque si ellos tenían que esperar a que estuviera la serie completa, no iban a poder estrenar antes del 31 Claro, de mayo. porque no Entonces, bueno, llegaban. están compitiendo. Eso también es tener en cuenta, ¿no? Porque por ahí la gente puede decir, digo, todavía no se emitió el final de Better Call, pero podría ser brutal. Y entonces no se lo dan a mejor drama y la gente indignada que no se lo dieron con el final que tuvo, porque para septiembre sí ya va a haber estado emitido. Pero en realidad es que no puede competir con el final porque al 31 de mayo no se emitió. ¿Cuánto Espero tiempo? que haya quedado un ¿Viste poco, cuánto tiempo entre haya quedado mayo y claro. septiembre? Entre las Sí. nominaciones que fueron el 12 de julio y septiembre, que es como el 20 y pico, como que hay 3 meses entre las nominaciones y las. Sí, que en realidad no entiendo bien qué hacen porque ya votaron, o sea, y tienen muy poco tiempo para votar, creo que son como Sí, 2 semanas de sí. junio, y eso me parece que para la cantidad de gente que son y la cantidad de cosas que Uf, tienen que ver, hablamos de porque eso un además es poco. eso, les mandan, sí, ya vamos a entrar en esa, creo que es como demasiado poco tiempo, y bueno, creo que estamos viendo ahora los resultados. Sí, claramente creo que tienen un esquema un poco anticuado, como no hablando mal, pero se quedó acomodado al prime time de entre septiembre y mayo, a las series que salían en la televisión, que había un Sí. límite básicamente porque había tantos canales y tantos horarios, entonces no era infinito como ahora. Ahora el lugar para poner una serie es infinito. Entonces la cantidad de series son infinitas. Sí. Eso. Podrían estar límite. A ver, vamos a contar otro detalle antes de seguir. Y es que tienen que pagar un canon las series para Ajá. competir. Este canon no es tan alto, por ejemplo, podrían ser, no sé, $125 por episodio. Sin embargo, ese mismo episodio se lo tienen que mandar a todas las categorías, ¿no? Por ejemplo, fotografía, sonido, dirección, ¿no? A todos los, digamos, a cada uno de estas ramas les tienen que mandar uno de estos episodios, a su vez para cada uno de los actores. Y también están estos eventos que se llaman For Your Consideration o para que Para vuestra sean consideración, consideradas, sí. digamos, que son eventos en los que hay distintos tipos, pero lo que quieres hacer es promocionar la serie, ya sea en revista, en la revista impresa de los Emmys, o en un evento donde se lea el guión, donde estén los actores y conversen con Y que alguien que los se emite entreviste. un episodio. Sí, digamos, hay como distintos tipos, hay comida, bebida y todo eso, digamos, todo ese evento es plata, ¿no? Sí, obvio, no pueden pagar, no todos. Exactamente, tenés que pagar el evento y toda la publicidad, tenés que pagar todos los cánones para competir. Entonces, digamos, es una. Porque te tenés que hacer notar en esta competencia tan despiadada de, no sé, 500 o 600 títulos que salieron este Es año, como una ¿no? campaña electoral, básicamente, porque es así. Sí, con una oferta muy dispersa, dirían. También lo vimos en las redes, ¿viste? Como que hace años ya se ven las redes tratando de los mismos actores promocionándose y esto fue muy lindo Sí. cuando ya hablemos de This Is Us, pero entre ellos se promocionaban mucho y la promocionaban mucho Mandy Moore, Skerling, uy, no, perdón, sábado la noche de un día horrible acá en Buenos Aires. Mi cabeza está medio estúpida. Sterling K. Brown la apoyó mucho a Mandy, por ejemplo. Y le escribía a los Emmy como en Twitter todo el tiempo, eso fue muy lindo. En Me fin, gusta ese acoso. ¿y qué se vota y quién vota también, ¿no? Podríamos hablar. ¿Quién vota? Bueno, son 16.000 personas más o menos, ¿no? Que eso era el año pasado y supongo que sumaron algo. Así que deben ser más todavía. Y se dividen, como habíamos leído, en 29 grupos de profesionales. Y acá había algo que me interesó, que yo no sabía, que como medio que los actores votan actores. Claro, por rama. Claro. Lo cual tiene sentido y me parece justo porque, Sí. o sea, si vos no tenés, digamos, noción de fotografía, ¿a qué vas a ir a votar Total, me fotografía? parece que Oh, está re bueno. sonido, lo. Más en esta época de todos opinamos de todo. Tal Está cual. bueno que haya un poco de inteligencia en eso. Sí, porque ¿qué voy a hacer yo a votar, qué sé yo, edición, viste, o maquillaje? Quizás Claro. actor y como interpretación es un poco más libre, ponele. Pero ay, las cosas más técnicas es muy difícil. Y después, bueno, están los casos en los que una persona, que es un caso bastante común, me parece, que la persona pueda estar, sea guionista, puede ser director, puede ser actor de la propia serie, ¿no? Entonces, elige, o se acredita en una de estas categorías Y se para. autovota. No, no, no, Ah. creo que no se pueden Ah, autovotar. mirá, qué loco. Lo cual no sé cómo lo controlarían, pero No bueno. sé si es anónimo Sí. tampoco. No tengo idea de eso tampoco. Bueno, debe ser de los pocos datos que me faltan de todo lo que Perdón, estuve perdón. investigando. Nada, nada. Sí, bueno, eso es también hay que se van cambiando con los años las reglas, lo cual hace que, digamos, como que año a año algún impacto en el cambio de las reglas, ¿no? De las instituciones, dirían los colegas politólogos. Porque, por ejemplo, en el año 2016 se había puesto el criterio de que las comedias eran de 30 Oh, minutos sí. y los dramas de 1 hora o 45 minutos, 1 hora. Entonces, en ese caso, que este año ya esa fue en el 2016, y este año justo se levanta esa estipulación, y eso hizo que con esta regla, en el primer año, Orange is the New Black se presenta como comedia. O sea, recordemos que es una serie cuyos episodios duran 1 hora, una o 45 minutos, no, no recuerdo bien, y al segundo tiene que competir por como drama. Podés solicitar una excepción, pero justo en el caso de Orange is the New Black no le dieron esa Mira. excepción. Entonces, ¿qué pasó? Usoaduba es la única persona, recuerdan Crazy Eyes, Susan, Es la mejor, se la llamaba. mejor. Es la única persona que ha ganado un Emmy, tanto por comedia y drama, por el mismo Qué papel, gracioso. justamente, por este cambio de reglas. Mira Siempre vos. hay como muchas cosas que se están, ¿no? Si ampliar la cantidad. Hoy, con la oferta que hay de, no sé, como 500 series en Es emisión, imposible. deberían hacer más de 8 en mejor drama y mejor serie, mejor comedia, perdón. Que incluso esto ahora, desde el año pasado son 8, antes eran 5, creo. Es que realmente no Entonces, había tantas. no. Hay un crecimiento de la industria Sí, que hay que dar exponencial. cuenta también de ese. Y para mí en realidad tendría que ser, mi opinión, es que tendría que ser flexible, ¿no? Dependiendo de la cantidad de inscriptas, no sé, decís, bueno, si Claro, hay un cupo más más, de claro, un dos, cupo adaptable. claro, exactamente. Porque obvio también, no sabes qué cantidad se van a presentar el año que viene. Este año, bueno, puede ser que también estemos sintiendo coletazos de la pandemia, ¿no? Como que quedaron Esta para serie, ahora. Sí, puede ser. claro, por ejemplo, Succession se atrasó por una cuestión de pandemia, The Crown también, un montón digamos, de series que se vieron atravesadas por la pandemia. Después, si querés, después vamos un toque al tema de la cantidad, pero había escrito algo, pues estamos compartiendo en Google Docs, que me divirtió mucho, que para el guión se manda el guión y tipo lo leen, no es que ven un capítulo y ven cómo está hecho, y para la parte de dirección se manda el crudo de un capítulo. Ah, mirá. ¿Viste? Sí, qué interesante. Son boludeces que a mí me divierten. Sí. Así es. Así es. No me acuerdo qué te estaba por decir antes. Estábamos hablando de la cantidad de series. Bueno, y otra cosa que cambió, otra regla que cambió en 2017, que también hay. A ver. La academia es bastante conservadora y para mí esta nueva en este cambio de reglas ha hecho que se refuerce ese conservadurismo, Porque en vez de tener papeletas limitadas, es como tienen una sábana donde pueden poner todo lo que quieren. Entonces, como que nombran a las que, a las personas que, a los actores y actrices que conocen o a las series que han visto, y entonces como que nada, es como que son o sea, hace que series como The Killing Eve, la última temporada, Ah, sí. además, bueno, eso de que parece que no se enteran qué temporada están Sí, sí, sí. nominando, la última fue una temporada Yo la bastante. dejé, ya la segunda me pareció como que había perdido la joda. La primera para mí es brillante, la segunda más o menos y ya la tercera no la pude seguir. No sé si vos las Bueno, viste. yo la terminé porque Está bien, pero problemas nuestros de terminar cosas. tal cual, cada quien lidia con A sus full. manditos. Y la última temporada fue bastante, por lo menos, polémica. Más allá de que, y bueno, tiene una calificación súper baja en estas distintas plataformas métricas. Y nominan a las dos actrices principales, ¿no? No Entonces, se como que vos entiende. decís, ¿Viste? ¿Viste no se este? entiende, Sí, sí, sí. o mismo a Reese Witherspoon de The Morning Show. Esta temporada de The Morning Show, esa es la que yo he dejado. Algún día la retomaré si es Además, que. posta que Reese yo la banco a Pero. muerte, pero es mucho mejor productora de lo que es actriz. Y el Sí, personaje es medio malo, en realidad. El personaje o está medio ponele mal que la escrito. primera temporada se lució un montón, pero en esta temporada. No, no sé, Tampoco yo. fue una gran temporada. Por Pero es eso. Entonces, Reese como. Witherspoon. Sí. Es muy querida, qué sé yo, ¿no? Sí. Hay algo que me sorprende, que siempre me sorprende para los Oscars también. Es como. Más fácil es en los Oscars, pero para mí, si vas a votar, tenés que ver todas las películas. Porque si vas a poner una por encima de otra, tenés que saber de qué estás hablando. Entonces, acá es imposible, porque como estamos hablando, son no sé cuántas series salieron este año, pero mírate las que no, eso es para nominar. Yo No, después no, estoy no, pero hablando para pará, porque votar, en. después para ganar, pero para nominar no sé, para nominar puede ser que no tenés que ver todo lo que salió. Nominás lo que viste, No, que te no. pareció bien, ¿cómo es? Porque les mandan episodios, la academia le manda al jurado los episodios y no les manda los mismos episodios a Ah, todos. mirá. Así que eso también hace ¿Pero para la que votación haga. final de nominaciones o para la votación final para el premio? No, para las nominaciones. Ajá. No, yo creo que los premios sí tiene para la elección de septiembre, digamos, cuando ya estén los ganadores, ahí sí me imagino que eran todos lo mismo. Y espero que podrían verlas completas, ¿no? Digo. Sí. Posta que además ya no son esas series que tenían 25 capítulos por temporada. O sea, ahora te puedes ver cualquier miniserie en un sábado. Y realmente, porque yo lo hago, y yo creo que vi casi, vos viste, casi todo lo nominado lo vi, y trabajo 9 horas, 5 días a la semana. O sea, está bien, después es como que me dedico a esto, pero si la gente va a votar, un mínimo de conciencia tenés que tener. También después debe ser incomprobable quién vio algo, quién vio otra cosa. Debe haber un montón de guita No, obviamente dando que. vueltas. Sabemos lo que pasó, que había sido acá en los Golden con Netflix y que lo llevaron a pasear a París. Con Emily en París, que. ¿Viste? Por favor. Pero también es una cuestión, ¿no? Como por eso mismo, como vos no podés, vos no tenés algo Control. limitado y no tenés el tiempo, a veces los votantes no tienen tiempo de ver todo, y bueno, voto a la que voté el año pasado, vuelvo a elegir a la misma que elegí el año pasado, o a la que conozco, ¿no? El nombre Reese Witherspoon y ya está, o Tal sea, cual. no me. O por Tengo que elegir popular. algo y no he visto claro, y no he visto todo, bueno, elijo esto. Ni hablar Pero no es que de. igual. Sí, perdón, perdón. No, no, no, que no elige de todas las candidatas, de toda una, sino todas las que tienen. Claro. Entonces después la que más votos tiene Queda. pasa a. Claro. Y después también hay muchas cosas que siempre pasa con las series más chiquitas que. Siempre para mí son las mejores, ¿viste? Las películas independientes, como que tienen algo muy lindo. Y esas nunca, que siempre quedan en la nada. Y sí, voy a hablar Sí. de Better Things ya, y que tampoco es tan chiquita, y de Pen 15, o esta We Are Lady Bueno, pero. Parts, que vos la nombraste, que yo pensé que era, no sé quién la trajo, dijiste Peacock. Peacock, que fue una coproducción de Peacock con Channel 4. Me acuerdo cuando digamos, ponías a reproducir los capítulos, salía Peacock y Channel 4. Mira. Pero hay un, o sea, por lo menos Better Things en alguna vez en su historia la han Sí, considerado, sí, o sí. pero como estábamos hablando de Somebody Somewhere, para nada. Está Hay buenísima. Reservation Dogs, eso es Otra. otra serie, está chiquita, Sí. que además es inentendible el caso de Reservation Dogs, porque como pasa en los Oscars, que tenés, digamos, premios previos, ¿no? Los Globos de Oro, Sarasa, acá tienen un montón de premios, el de los escritores, el de los productores, el de los guionistas, no, guionistas y escritores lo mismo. Sí, no importa. Bueno, Estuvo hay como renominada. los Peabody, sí, como que se llevó premios por todos lados y acá ni siquiera la nominan, o sea. No existió, es porque es de nativos americanos, entonces a nadie le Bueno, importa. en los 74 años de historia, sola una vez han nominado a una persona nativa americana. Mira, bueno, por saber Cuando. quién. Por ahí está A el ver, a nombre. ver, a ver. Hacia abajo. Pero, por ejemplo, además, bueno, de que obviamente que terminan como usando siempre a los mismos, ¿no? ¿Viste en Reservation Dogs el que hace el tío que tiene la marihuana de Delora? Sí. Es el padre en Resident Alien Sí, es verdad que siempre. De hecho, hace poco que terminé ER, en los últimos capítulos hay una nueva doctora y es la que está ahora, estuvo en la última temporada de Dexter que salió ahora, porque posta que son tres o cuatro pobres actores que sí, los usan para todo, como bueno, si no existiera más gente. después Bill Birkman, el de que salió en Yellowstone y en Under the Banner of Heaven, es brutal lo que actúa Es el tipo ese. reconocido además, viste, como que Y lo viste en todos lados. sí, pero siempre haciendo de nativo americano, Y pero ¿viste? es así. Que Siempre muy así es. aferrado a su cultura. Sí, bueno, y ahí la pinta re bonita. No, no a su cultura, sino eso como a su cosmovisión Sí. en Under the Banner of Sí. Heaven, cuando habla sobre esto, ¿no? Sobre la fe y cómo lidiar con, digamos, con la vida desde una cosmovisión nativa. Tampoco a la vez, como, y una cosmovisión propia, ¿no? Porque tampoco es que se aferraba el personaje tanto a lo que su cultura le decía, sino también él reflexionaba. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. No, no importa. Pero bueno, esto de las otras premiaciones, como que yo siempre sigo mucho más, o sea, los Emmy me encantan, los Oscars me encantan, o sea, es una mierda, todos lo sabemos, cada vez están peor, pero es como una fiesta. Pero hay un montón de otros premios, y los premios de los críticos son para mí los mejores. Después Sí, los que vienen, perdón, por sindicato, ¿no? El del sindicato de directores, sindicato de actores está bien, el sindicato de guionistas que nombraste. Es como que se enfocan mucho más, debe ser como en su gente y salen cosas muy interesantes. Y ahí siempre está Better Things, Pen 15, estuvo Reservation Dogs, están esas cosas más sí. indie, quizás. Y además también como son, digamos, propios, solo consideran, digamos, hay muchas más posibilidades. Por ejemplo, los Critics tienen, me acuerdo, eran como 10 o 12, Los digamos, Critic nominados, los Critics Choice. Después, el de los escritores tenía capítulos de todo, o sea, Sí. Está más entonces, dividido. Ay, ¿qué fue la otra que estaba el otro día sí. de los Television Critics Association? Una cosa así. Esa Sí, dividieron, pero todo. Te dividían streaming, TCA. cadena, drama, drama, no sé qué, comedia, miniserie, miniserie, no tan miniserie. No sé, era interminable. Era una lista que está buena. En realidad, quizás es lo que hay que hacer, porque el abanico se abrió tanto. Y bueno, por eso este año la Academia no quiso contar cuántos nominados tenía cada productora o plataforma, porque justamente el año pasado, cuando dieron los números, Netflix le criticó ¿por qué contás junto a HBO y HBO Max? Sí. Y bueno, sí. Entonces, como este año prefirieron Hacelo no vos. hacer el recuento, y claro, hacelo vos y que te, lo que te den los números a vos. Pero lo cierto es que HBO y HBO Max son lo mismo, amigo. Así que. Sí, pero no. O sea, es la misma plata, me parece, pero no. Viste que es diferente la calidad. Siempre lo jodemos. Sí, seguro, Pero la probablemente misma no. plata. Y las decisiones no es lo mismo el CEO No tengo idea. de todo HBO Max, que incluye Warner, que incluye Cartoon Network, DC Adult y Swim, todo eso. ahora, no sabía. Adult Swim, claro, sí. Al CEO que solo se encarga del contenido HBO. Pero bueno, ahí están, digamos, de todas maneras están los números. Y por eso cada quien lo presenta, digo, bueno, esto va a competir sale en nombre de HBO Max. Entonces vos recortás al final. Claro. Pero bueno. Volviendo al tema de las categorías, el tema para mí de que también, bueno, va apuntando la cosa y hoy no hay, yo creo que nada, hay muy poco sitcom. Sitcom, Abbott, What We Do in the Shadows. Que sí. Tienen propuestas muy similares, pero después el resto de la... Ponele. Curb Your Enthusiasm, vos no la viste. No, pero igual pues... esa ahí rosa medio que el sketch, ¿eh? ¿O no? No, seguís a él. No. Es como un documental sobre la vida. Es como un reality que no es un reality. Bueno, que está, y bueno, por... Claro, pero ahí están también estas cuestiones como Saturday Night Live, Sí, pero no, esta es una ficción, es toda una historia, no es sketch para nada, es una serie, no sé, pero lo que quiero decir es que es bien comedia, es comedia sí. Como Abbott, como What We Do in the Shadows. Que no es dramedy, digamos. Claro. Pero sí, yo no sé, es muy difícil igual yo creo separar el género en lo que sería dramedy, hasta dónde... Sí. Qué sé yo. Pero tendrían que haber otras opciones para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí. O nominar fantasía, por longitud. Sí, para mí tendrían que sacar ser por longitud, competir las de 30 minutos. Lo que vos podés contar en 30 minutos, la historia que podés presentar en 30 minutos y la que podés presentar en una hora. Y ponerle también metés a las de 45, que elijas si en 30 o en una hora. Claro, no sé, que son las de las cadenas, porque básicamente son. Las que quedaron entonces, que pasan por cable. Claro, entonces, y a su vez, otra propuesta un poco más polémica sería sacar los géneros. Porque yo no entiendo por qué compiten mujeres entre mujeres, varones entre varones. Si vos son actuación, no es una demostración, no sé, fuerza. Si yo me dijera, bueno, no, porque ¿cómo van a competir en el. Las mujeres, no sé, es quien llora pesas, más, quizás. Las mujeres claro. Es quien llora más y los. No, bueno, pero eso también quedó. No sé, Sterling Camp Brown es. Sí, le gana todo, me gana a mí. Llora como. El hombre llorón, le digo. Ay. Entonces, como que sí, podría ser un criterio para mí no diferenciar por género y a la vez no ni en el audiovisual, ni en el producto general, y que compita por qué historia podés contar en todo este tiempo, y a la vez los actores, actrices y todo como compitiendo entre sí. O sea, hay algunos que ya hicieron eso, de mezclar quien sea género, claro. de género de personas, no de sí. De show. Y después lo que te decía es que para mí podría llegar a ver una nueva categoría de fantasía, ciencia ficción, terror, no sé, cómo poner algo así como que... Porque si no, es como que me da la idea como que es muy difícil que sea tomada en serio como drama. Bueno, hasta que vino, digamos, Game of Thrones y rompió ese patrón, pero nunca había sido considerada una serie de fantasía como un drama. No, siempre son consideradas cosas inferiores también. Exactamente. O de la de terror. Igual que el terror en el cine. El terror en el cine no existe casi. Sí, o la animación. Uf, no empecemos. Como BoJack Horseman no estuvo nominada siempre como serie de drama, ponele, o no importa, o serie de comedias, como que me importa, porque la animación no es un género, es un recurso. No, claro. No empiezo porque no termino más. Y ahora que está saliendo la tercera temporada de Tuca y Berti, ¿cuánto te apuesto que el año que viene no va a estar nominada? Después está esta que... como que puede influir esto de cuándo le emiten y que si se acuerdan o no, pero bueno. En realidad para mí no, eso es relativo. Porque, no, para mí sí, ¿no? Sí, no, o sea, es primero, qué sé yo, por ejemplo, vos nominás ahora, está nominado Only Murders in the Building, la primera por su primera temporada y se está emitiendo la segunda, y bueno, eso puede reforzar claro, que vos veas, claro. pero Y que, por ejemplo, te hayas olvidado de una que salió, no sé, el 31 de mayo del año pasado, ¿no? Pero a su vez, no sé, ponele Gambito de Dama el año pasado cuando entró a competir, hacía un montón que había salido y sin Sí. embargo lo ganó. O sea, porque bueno, Incomprensible. era. Sí. Pero bueno, estamos. Eso es. Bueno, Quería pasamos un joder un poco poco. más con lo de los géneros, porque bueno, cuando hablemos de la comedia, que ya hay un montón que Ah, vos pero. decís, fa, ¿cuánto? ¿Qué tiene que ser para hacer una comedia? ¿Lo que decís que dure media hora? No sé. ¿O que cuántos chistes por minuto tiene que tener para hacer una comedia? Porque Barry tiene mucho más drama que no sé qué. Hay un montón de las Y comedias que la sí. verdad que llorás un montón en el capítulo, ¿entendés? No sé cuán comedia es. De estas, justo de estas no. Bueno, Ted Lasso es comedia, es más comedia que Barry, seguro. Sí, pero esta temporada, por ejemplo, estuvo mucho ¡Bajón! más, ¡Sí! más. Sí, digo que a mí me re gustan ese tipo de ¿O cuándo es dramedy. drama? Porque Succession también me cago de risa, ¿entendés? ¿Qué sé yo? O Better Call Claro. Saul también me muero de risa. No, no sé, es como que es un límite re difuso. Pero yo creo que esto, yo siempre juego con Los Soprano, que siempre estuvo el drama. Y es muy graciosa. Tipo, es re comedia. ¿Vos la viste? Sí, igual yo creo que ahí va más por el formato, lo mismo que Y Succession, la es el longitud. formato de la longitud del episodio que se renueva, digamos, Claro. que está pensado en temporadas. Hablando de esas cuestiones, ¿no? Hay una. Este año está nominada como miniserie de White Lotus, Ah, a uf. pesar de que fue renovada. Mucho antes de Entonces. que se cierren las nominaciones. Pero entonces se ha convertido ahora, digamos, en una serie antológica. El asunto es que este año puede competir como miniserie y el año que viene va a tener que competir como Serie, otra, drama, como serie, supongo. como drama, ¿Quién sí. sabe? Bueno, o como comedia. No, porque eran de 1 hora. ¿Qué Como sé uno, yo? como. Sí, le va a tocar. Sí, pero también era como una comedia ácida. Ponele. Sí. Entonces, sí, quizás compite como comedia. Sí, ¿Vos la pero bueno, viste? ahí. Sí, a mí no me. Me pareció que pusieron a la clase blanca rica demasiado estúpida. No, o sea, Para mí me pareció tuvieron que. boba. ¿Cómo? No me sale ahora la palabra. Sobreexplicada. Como. Exactamente. Como. Exagerarla en cosas para mostrar que, digamos. Bueno, como si fuese un absurdo o algo así, cuando en realidad no es tan, qué sé yo, Sí, pero además no, como que sino la a mí. pusieron como fa, mirá qué serie súper inteligente y es bastante berreta. Es Sí, subrayada. y la crítica que hace la hacen miles de series y mucho mejor la hacen a la serie, a la O por crítica. ejemplo, si queremos poner la misma idea, tipo Atlanta, que es de lo más Sí. brillante que se escribió en toda la vida. Sí. Y tiene ese mismo cosa de analizar la sociedad, en este caso es en realidad el racismo. Pero se jode, es mucho ellos mismos también. Y es súper interesante, eso sí que es brillante. Está brillantemente escrita, hecha, Todo. filmada y yo estoy súper feliz que hayan nominado a Hiro Murai. Ay, Hiro Murai, por favor, lo amo. Sí, somos dos. Bueno, ¿querés que Dale. comentemos un poco? Ah, ¿De qué? ¿Las ¿quién? nominadas? Sí. Y las nominadas son. Leemos más o menos las principales, ¿no? Sí. Y si querés, vamos un poco. Esto estamos armándolo en vivo y lo voy a dejar. Vamos un poco por categoría. Si querés, empecemos. A ver, por ejemplo, empezamos por la mejor. Va, no la mejor, la primera, la de drama. Están Sí. nominadas Better Call Saul, que es de AMC. La gente piensa que es de Netflix, pero no, es de AMC. Sale en la tele todavía, que me parece increíble. Y al otro Exactamente. día la sube Netflix. Bueno, Esto lo pero. hacen bastante, con Y es que Dexter eso hacían lo también. Pero mismo, eso también te lleva a con esta última pensar temporada. de cuántas series hay que Está si las pasara a bueno. Netflix tendrían la popularidad que tienen. Breaking Bad o Better Call Saul, porque si estuviera Sí, solo ni en hablar. AMC, Y como canal, no Seguro. sé sinceramente no cuánta gente lo vendría, la vería. No existe No, más. no digo para No, nada no que no sea existe una más. excelente serie, ¿eh? Solo digo que siempre me lleva a Bueno. pensar que, claro, que si vos tuvieras que prender la tele Está la o tele. digamos, tener Sí, un sí, operador de cable o... Sí. en un horario. Yo ya no sé lo que es eso. Y lo igual hay un montón de cosas que las hacemos, porque en la temporada, digo, en el momento que HBO Sí. saca una serie el domingo a la noche, todos estamos el domingo a las 10, 11 de la noche, Sí, yo a las o 12 no llego. Pero a las 10 de la bueno, noche gente, viendo Succession, o pero a veces a sí, las... es Sí. todo algo para pensarlo. Última temporada de Better Call Saul nominada a la primera Sigo. parte. Sí. Que va. Exactamente. Eso. Entonces la segunda parte podría estar nominada en el que viene. Oh, qué Y pero capaz difícil. que son brutales, Son como te tipo tres digo, capítulos, además. No y sé, creo que son seis. sí. Este que salió estuvo bueno. Se estrenó hace unos días el primero de la segunda parte de la sexta. Cabe recordar que en Breaking Bad hicieron lo mismo. No sé si por alguna cuestión de contratos Sí, o yo algo tengo así, pero entendido que fue por también esto, por una dividieron la cuestión última de temporada en contratos, de dos, no ¿no? pagarle a la gente. Sí. De pre... Claro. Sí, lo mismo en Los Soprano, porque para la última temporada ya era como lo mejor que se creó la historia, porque lo es, y querían renegociar los contratos. O sea, los actores querían renegociar los contratos y HBO le dijo, no, no, no se renegocia porque es la segunda parte de una temporada, pero en realidad no, y todo para la gente y para ellos es la sexta y la séptima, pero para HBO es la sexta toda. Siempre es Exactamente. un tema de plata o Igual de a mí ahí problemas. creo que lo que también me llama la atención es que en el caso de Better Call Saul, que todos los capítulos de estas partes no los ponen juntos, lo están haciendo emisión semanal en Netflix. O sea, qué raro que no, tipo, bueno, Sí, claro, pero que lo saque sí. AMC y después Netflix Pero los porque es ponga de todos juntos. AMC. Eso. Es Sí, que pero no quizás es les la, conviene, porque si lo no te los que su bajás. No sé, estrategia. sí, es verdad. La gente la ve igual. No, para nada. Pero bueno, ¿no, no lo estuvo haciendo con otras series hace poco? Me suena que lo hicieron con alguna otra No en recuerdo. Netflix. De Netflix, ¿no? Bueno. The Good Place también salía Sí. así, pero porque tampoco es de... Es de NBC. Entonces salía y al otro día lo subía a Netflix. Pero para mí refunciona, hay un montón de series que es mucho más interesante, porque después tenés todo para pensar y masticar y charlar toda la semana, tipo, che, ¿viste el último Sí, pero a capítulo? Que la vez la hacemos con gente mi que no generación, está no. acostumbrada y que es, digamos, que está acostumbrada al maratón de todo lo que hay, sí, con Better Call Saul está que se Al muerde hasta las Birch, orejas, sí. porque si pudiera, porque... Bueno, hay que trabajar la ansiedad. Sí, hay mucha gente que espera. A Claro. mí me preguntan, como me dicen, tipo, che, ¿me avisás cuando sale? ¿Está entera tal temporada de tal serie? Dale, yo te aviso. Entonces hay cosas que las ven así porque no lo pueden soportar. Claro, esperan a que salgan todos. Bueno, seguimos. Euforia. Yo no la veo, pero he escuchado que ha sido una gran segunda temporada. Bueno, también. No, yo escuché que no fue una gran segunda temporada. Va, más o Ah, menos. igual No yo la vi la primera. vi mucho, para mí también, que se produjo esto de otra vez la gente muy atenta, ¿no? El domingo a la hora y Sí, en las está re bueno, redes. así que eso Y lo celebro un montón. sí, y comentando en las redes y no, y este domingo ya no hay más euforia, y bueno, cuando dejó, cuando terminó, y entonces como que de todas maneras yo creo que siempre es complicado para cualquier serie como superar a su primera temporada, porque es la Ah, es más novedad la difícil. primera temporada, ¿no? Sí. Pero a veces pasa, tienen una segunda un poco más floja, la tercera repunta. Sí, tal A cual. veces sucede. Esta creo que a la gente se les hizo larga, tenía unos buenos capítulos, pero después es como que medio que no pasaba nada. Yo iba leyendo eso en Twitter, no la vi porque la verdad que no tengo ganas, pero está buena, sé que admito que está buena. Le digo a mi amiga Sophie siempre que tengo problemas con los adolescentes. Me recuestan. Bueno, después está Ozark, que también es su última temporada, ¿no? Sí, su última y estuvo bien. También dividieron en dos. Pero no sé, creo que no pasó nada, pero sí, la última temporada también estuvo dividida en dos, con un tiempito en el medio. Estuvo bien, la verdad que cerró bien. Estuvo bueno que fueron 4 temporadas, está bien. La novedad que rompió Severance de Apple TV. Uf, está buena. Sí. Apple TV llegó para quedarse, viste, como que hace años viene sacando una cosita, otra cosita, y ahí va, y para ahora tiene, qué sé yo, un montón de mis cosas favoritas. Sí, hay que ver también, yo no sé cómo se sostenga ese negocio Apple, sinceramente. No, es rarísimo, porque para que los que no lo saben, Apple TV solo tiene cosas de Apple TV. Entonces no tiene un gran catálogo. Y la aplicación, bueno, yo no la puedo tener porque es teléfono Android, no. Pero tengo la aplicación en la tele y es medio una porquería. No sé si tiene buscar. Es difícil. Y tiene 10 cosas. Y todo tiene pocas temporadas. Pero tiene cosas muy buenas, muy, muy, muy buenas. Sí, totalmente de acuerdo, pero me da curiosidad su modelo de negocio, porque Sí, qué además sé son yo. producciones, grandes producciones con zarpados Sí. actores que deben cobrar su sueldito, entonces, digo, Sí, ni hablar. Todas estas últimas que todos tienen Oscar nominated people, pero ¿viste? prácticamente desde que arrancó, porque fíjate que las primeras fueron Dickinson con esta piba Hailee Sheffield, no sé cómo se... Pero, Sí. sí, que con Jason Momoa, o sea, como desde que arrancó. Después, ya al poner el segundo año, estuvo The Morning Show con Jennifer Sí, Aniston. Bueno, Jenny, no, está. nada ¿Quién más y no? nada menos que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, Sí, sí. entonces Que es como. carísima esa serie. Yo no sabía, es carísima. Y debe ser por Y ellas. sí, por pagar de esos sueldos, te digo que. Entonces, como que Sí, hay. salía como unos 15, 20 millones de dólares por capítulo. O sea, ¿qué? ¿Dónde? Sí, y bueno, después hay un montón de otra gente, ¿no? Es una serie con muchos personajes. También. Y después tiene, pero sacó un montón de esta. Bueno, la que estoy viendo ahora, que es Blackbird, que está buena. Sí. Que está el recién fallecido Ray Liotta, que está súper bien. La que está Gary Oldman, que te decía hace un ratito. Slow Dog, Slow Horses. Horses. Sí. Que también está muy buena y tiene, la verdad, que posta que un cast excelente. Bueno, Estoy viendo qué más, pero Servant, vos la viste, tiene muy buenas no, críticas. yo Servant no la vi porque es de Ah, terror. pensé que sí. Ah, mira. Sacaron hace poco The Last Days of esta Ptolemy Grey, o como Sí. sea que se pronuncie, que está Samuel L. Jackson. We Crashed, que esa sí me pareció una porquería, pero está Jared Leto, que no es un gran actor, pero bueno, ganó un Oscar. Lo mismo con Anne Hathaway. No sé, sí, tiene producciones con muchos actores muy conocidos. Y la mejor producción, que es For All Mankind. Que ya se va a venir el podcast al respecto. Bueno, Y sí. ahí, plata, porque son producciones que tienen que simular estar en el espacio y se ve como si estuvieran filmando en la luna. Bueno, pero además ahí el rubio este también Kimmerman. es un actor conocido y Sí, True Blood, yo no sabía. Y The Killing. sí. Y también es un elenco bastante coral, tiene un montón de actores y actrices. Montón de gente. Entonces, Sí, sí, obviamente no todos sí. cobran igual, pero es más toda la producción y todo eso, ¿no? Es todo. Y ahora salió Severance, que está. Además está Christopher Walken, John Turturro, El protagonista, ¿no? Adam Scott. Adam Scott. Y la piba es nueva, me parece. Como que No, medio que es de las. ¿No? yo la tenía vista de una comedia que se llama Mirá de Man dónde. Seeking Woman. Ah, mirá, sí, Y la conozco. Tenés razón. ella hace la hermana del pibe, ¿verdad? Sí, algo había visto. Es muy buena en Severance, muy buena. Es lo mejor, ella. Bueno. Está re buena Severance. Cuesta, me costó. Al principio dije, uy, esto va lento. Y de repente repunta y está buenísima. Como que le lleva tiempo, pero está bien porque tiene que contar una historia nueva y qué sé yo. Así Ahí que. está Pero Patricia sí, Arquette eso. también. Patricia, uy, me olvidé, ¿cómo voy a olvidar? O sea, Otra ganadora del Oscar. bueno, siguiendo con las nominadas, Squid Game o El Juego del Calamar, otra sorpresa de ¿Vos decís? Estuvo nominada para los Golden. Sí, no, bueno, pero digo, que esté, no sé cómo son los Golden, no recuerdo, pero acá es la primera vez que está nominada para serie dramática o una serie de habla no Que inglesa. no hablen inglés, Porque después sí. puede llegar a tener alguna británica, pero nunca una que hubiera. Sí, coreana. Claro. ¿La viste? Me La olvidé. estoy viendo y Ah. me parece buena. No sé cómo vaya a seguir, capaz que después la batatean un poco, pero me parece interesante la propuesta. Bueno, yo no la vi, así que no puedo decir nada al respecto. También en qué sé yo, es una buena, me parece que una sorpresa también para la plataforma porque no le dio el 5 de pelota en su momento y fue más de un boca en boca y ¿Viste? Sí, explotó, sí, sí, está. sí. Después tenemos a Stranger Things, que está nominada a mejor drama, pero ni sus Mi Dios. actores ni nadie más está Es nominado. lo único que tiene, ¿no? Voy a buscar una cosita. A ver si tiene algo técnico. Sí, puede tener, pero Sí, a ver, sí, tiene cosas de maquillaje, peinado, edición, casting. En el total de sus nominaciones viene bajando temporada con temporada. Mira. No, yo ya todo el mundo que me lee sabe que esta última no, ni me sumé. Y no, yo tampoco, porque otra que es de terror, entonces nunca, Ah, viste, ni me por dijeron que era asomo. re asust que te asustaba mucho esta. Esta última temporada, pero para mí desde la primera me da miedo. ¿Sí? No, a mí no. No, a mí me re gusta ver terror. Todas esas de las de Hill House y todas esas que las vi todas. No, yo no. Muchas que me decían que qué lástima que no estaba nominada Midnight Mass, que no me encantó. Está mejor que un montón de las nominadas en miniserie, igual voy a decirlo. Creo que es mucho mejor que cualquiera de las nominadas en miniserie. Pero de Hill House me había parecido buenísima. No, te la debo porque Uy, pero está buena. Uy, sí, pero mirá la de día y con estoy alguien. tratando de ver Evil de los Kings Ah, y sí, no la vi. bueno, después está Succession Que es más, creo que quizás es la favorita. sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y sí, además medio que HBO siempre siempre es HBO. Sí, pero ojo que el año pasado, bueno, se lo llevó The Crown de The Crown, Netflix, tenés razón. entonces, y acá Netflix tiene Pero no tres. estaba Succession. No, por eso te digo, si hubieran competido, no sé qué Claro. hubiese pasado. Quiero ver qué estaba el año pasado. The Crown, The Voice, Bridgerton, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country. The Mandalorian, Pose y This Is Us. Está bien, no. The Crown era superior a cualquiera. Perdón, This Is Us. Y por último está Yellow Jacket, que también fue una serie bastante sorpresa. Sí, está re buena. Otra, De Showtime, sí, sí. otra serie que yo la veo abajo de la mantita. Sí, a mí también me dio cosa, ¿eh? Porque es medio de caníbales. Sí. Es Lost con caníbales. También un gran cast. Está buenísima. Bueno, ¿ves? Esa sí sale también. Porque Showtime saca las cosas semana a semana. Sí. Con episodios de 40 y pico de minutos. Se mantiene como televisión real, digo, televisión clásica. Yo creo que eran como de 50, me parece, Bueno, pero sí. pero ahí, no una hora Oh. y media. No. Bueno, vamos a las comedias. ¿Cuál querés que gane para de De drama? drama, la verdad es que no tengo tanta preferencia. Severance. Yo creo que. Por lo nuevo, ¿no? Por Sí, la propuesta. sí. Me daría pena, Better Call Saul estaría lindo ¿No también. ha ganado nunca? No me acuerdo. Mirá, yo ya me, no Es sé. Voy medio. a googlear en el momento. Yo pensaba eso, ¿no? Como si no ganas. No es que no ganar, si no te nominan en la primera temporada, ya después medio como que. Nunca ganó. Nunca ganó nada. Nada. No estaría mal. Yo creo que. Sí. Succession tuvo una gran temporada, pero tiene tiempo para seguir ganando. Sí. Por eso, quizás Severance también tiene tiempo. A mí me dan pena esas cosas, ¿viste? Y ahora cuando vayamos a comedia vamos a seguir hablando de esto. Succession Mentira, pará. compite ¿Vale? con su tercera temporada, ¿no? Sí. Tenemos que hablar algo. Chan. Porque me matan si no hablamos de esto. ¿Cómo no está This Is Us acá? Ah, sí, bueno. ¿Cómo me matan? Me matan. Claro, yo lo había dejado más para el final como La indignación. Si querés, dale, sigamos y después vamos con la indignación, me parece Porque bien. hay otra que también es bastante indignante en drama. Me olvidé, pero voy a sorprenderme después, no me digas. Bueno, de acá a mí me gustaría que gane Severance. Sí. Sí, está buena la propuesta, está buena. Vamos con las comedias. Está Sí. Abbott Elementary, otra de sorpresa. Que es de una. Voy a ver algo. ¿Es la única de una cadena? ¿O FX también se considera así cadena por televisión? Quiero decir. No, es la única nominación y De una cadena abierta. para que ahora. Eso quiero decir. No, lo que pasa, bueno, hay otras nominaciones de la propia serie, como en actores y eso, pero en drama no hay ninguna de cadena, y es la por segundo año consecutivo. Oh, no, mentira, el año pasado estuvo This Is Us y el anterior, en 2020, no hubo ninguna. De televisión abierta, quiero decir. Sí. Entonces, AMC y Showtime son pagas. ¿Esa es la Yo creo que joda? sí, ¿eh? Claro. O sea, son premium ¿Cómo? como HBO en algún momento. Exacto. Ok. Ok. Bueno. Entonces, acá quizás FX también y Abbott Elementary es la única, porque ABC sí Sí. es un canal de aire. Bueno, Que, perdón, pero es como una favorita de los críticos, Abbott Elementary. Llegó y todo el mundo está hablando al respecto. sí, pero bueno, ahora cuando yo te digo por cuál me inclinaría. Dale. Después está Barry, Que no es una comedia. que no es una comedia, es también su tercera temporada, ¿no? Sí, tercera, brillante, todo perfecto, 10. Sobresaliente 10. Curb Your Enthusiasm es la sexta, ¿no? O la No, quinta. Ah, la onceava. onceava. No, no, no. Viene Ah. desde el 2000 y sacó la número 11 el año pasado. Es excelente, siempre fue excelente. No, no, no, no hay mucho para decir de Sí, Larry David, porque es siempre. ese tipo de Dios comedia, se llama el señor. Es muy graciosa, pero realmente muy graciosa. Esta última temporada tuvo un capítulo espectacular donde el tipo se termina poniendo unos zapatos de sobrevivientes del holocausto que no puedo explicar el nivel de cringe y necesito que la vea todo el mundo. La cosa es que como es de HBO, no es de esas comedias que la gente ve tanto, como pasó con VIP o un montón de otras. Pero sí, me encanta que esté nominado Larry. Siempre tiene que estar Larry. Después está Hacks con su segunda temporada, que estuvo bastante buena la segunda Estuvo temporada. decente, Me linda. gustó Sí. mucho, ¿sí? De Marvelous Mrs. Maisel fue una temporada ok, nada más. Sí, Tirando, si no tirando. estaba, nadie se enojaba. Exactamente. Para mí está ocupando un lugar que no se merece, así lo voy a decir. Que hay otras que podemos nombrar que se lo merecen más, que la cuarta Es temporada que no lo. justo, claro, porque justo la categoría comedia o dramedy, lo que quieras decir, es infinita. Yo dije, ay, anotaría estas y te voy a decir, anoté 10 más. Y ponele que no sé, de esas 10, 8 para mí tiene que estar sí o sí. No, no sé cuántas necesito, cuántos lugares necesito, porque para mí todas estas que están, está bien también, salvo alguna, no sé. Yo te juro que la única que sacaría es de Marvelous Mrs. Maisel, Maisel, porque la verdad es que totalmente. fue bastante decepcionante esta temporada, no avanzó nada la trama, no sé. Pero tiene mucho como que las actrices siguen estando re bien, la producción es Sí, demencial. obviamente la ¿Qué producción, sé los yo? guiones Las son. actrices, no todos los Los actores. actores y actrices, Sí, sí, sí, los sí. guiones son. O sea, si no fuese por todo eso, obviamente ya hubiera perdido, digamos, audiencia y todo lo que quiera, o no. Sí, Pero. O seguro. la hubiéramos Además no era la abandonado. última. No, no. Posta que podría haber quedado esta, bueno, ya fue, metemos otra, que sí Sí. terminaban este año, que Sí. terminaron, y Maisel le daban el año que viene. Además viene ganando hace un Sí. montón. Bueno, después viene otra novedad que es Only Murders in the Building. De Hulu. Buenísima. Muy buena, muy creativa. Y además de esas cosas súper, que me encanta, que son súper circulares, ¿viste? Escritas a la perfección, todo se ve armónico, es teatral, es graciosa. Metieron estas parejas disparejas, o un trío disparejo, que son Steve Martin, Martin Short, ¿estoy diciendo bien? Y Selena Gómez es una capa total, después vamos a hablar al respecto. Pero y es algo que vos, qué sé yo, Steve Martin, Selena Gómez no los ve juntos. Y la verdad que queda perfecto, es muy No, porque graciosa. son de generaciones súper distantes, o sea. Claro, hay 20 generaciones en un medio. No sé si. Y eso además es un caso, es un crime mystery, comedy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice ahora? Sí. Miss comedy, mystery, mystery comedy. Sí, no, no sé, pero digamos, lo tiene todo. Además, a la gente que es fan de los podcasts o de los True Crime podcasts, está, creo que también es otro Claro, activo. como que usaron muy bien el. Es, no sé si hay alguien que no la vio ya a esta altura, porque la repegó también. Sí. Pero es un edificio como súper comunal, ¿viste? Como cerrado. Hay un asesinato y estos tres que son fanáticos de los podcasts de True Crime empiezan a hacer su podcast para resolver el misterio. Y es muy original. Luego está Ted Lasso con su segunda temporada, que también fue muy buena temporada, también más rozando el drama, pero a mí me gustó mucho. A mí me encantó, a la gente no le gustó, la crítica bajó muchísimo. No sé qué pasó. Sí, yo no Yo entiendo. Tuvo, la pasé re sí es bien. cierto que tuvo dos capítulos de relleno, que se notan bastante, El de y Navidad y el el coach. de las películas. El, Y el del coach. el, Pero estaba lindo, porque era como que. sí, yo solo El de estoy. Navidad era el mismo que de las películas. Sí, ¿no? ¿O era otro? No, Era otro, me parece. no es otro, el de las Romco, decís, es Sí. otro. A mí me gustó mucho por el homenaje, qué sé yo, si sos cinéfilo, está re bueno. A mí me encanta. El del coach era un homenaje a Martin Scorsese. O sea. A mí me encantó, sinceramente, la serie y esos Sí. episodios así también me gustan. Más conceptuales, por Cuando decirlo, hablemos de, pero. claro, cuando hablemos de por qué no está Atlanta, vamos a ver que quizás también es por eso. Sí. Bueno, y por último está What We Do in the Shadows. Sí. Brillante, 10 sobresaliente también. Que si alguien no la vio, no sé qué esperan. Pero Tipo, si quieren cagarse de risa. acá, por lo que yo recuerdo, ¿sus actores están nominados? Ay, creo que no. Esas cosas también te hacen ruido, ¿viste? Como por. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque no sé, porque hacen de vampiros medio bizarros. Sí, pero son tremendos personajes, tremendas actuaciones. O Zarpado. sea. Sí, zarpado. Ayer ahora está saliendo la cuarta. ¿No? Sí, y la Sí. estuve viendo. Y digo, ¿qué actores? Tipo, todos son del carajo, pero. No sé, todos. ¿Cómo no está Guillermo nominado? O cualquiera de ellos tres. O. La temporada anterior que este Colin Robinson, que es un vampiro espíritu energético. Que ya la idea debería estar nominada a algo, Sí. porque es increíble. Todos son brillantes. Pero, ¿cómo se llama? Matt Berry se llama el que hace. Sí. ¿Laszlo? No, Laszlo es el alto. No, ese es Nandor. Ah, tienes razón, entonces sí es Laszlo. El que es para mí es el jefe de IT Crowd. Sí, ese, que es británico, te Sí, iba a decir. no entiendo, claro, sí. Los hace todo él. Y además es una serie como muy de comedia física. Sí. Y se tienen que aguantar, ¿verdad? Se está cagando de risa. Yo me estaría cagando de risa. No, y los Pero trajes, las capas, esas, todo el tal cual, es como vos maquillaje. decís, ah, este tipo, el disfraz no es actriz, actor, te dicen, no sé, entonces en comedia está nominado alguien, no sé. Igual los nominados en comedia están muy bien también, pero creo que son un poco ninguneados por ser. ¿Se dice character actor? Sí. ¿Así, actor de carácter? Pero eso sería. ¿Por hacer estas cosas? No, me parece que. En los de What We Do, digo. No, creo que eso va para los más conceptuales, pero no tengo idea. Pero Ok. no sé, no estoy segura, ¿no? Bueno, pero entienden mi punto. Vamos Bonito. a la siguiente categoría, que la verdad es que Vergonzosa. serie limitada o película para televisión. Es una categoría que a mí en particular me suele gustar un montón. Es una en la que en general he visto todas las que se presentan, o por lo menos, por ejemplo, el año pasado las había visto todas. Este año, la verdad es que de las cinco que están nominadas, cuatro están basadas en alguna historia o hecho real, lo cual es medio como que esa docuserie Propuesta. o Sí. Wikipedia en la televisión me están Ay, no. aburriendo ya un Yo poco. estoy harta, sí. A menos que Es presente. que no hay historia. No, ponele la otra que no, una de las que no está nominada, las dos, mejor dicho, que no están nominadas, que están basadas en hechos reales, son Beyond the City y Under the Banner of Heaven. Y para mí las dos tienen sí, Superiores. superiores, porque además le ponen algo que sale, que sale de, digamos, de la Wikipedia, digamos, le ponen narrativa, le ponen ficción a Ah. eso, que se salen de la entrada de Wikipedia, digamos. Sí. Entonces, Sí, esto es realmente un artículo hecho con videíto. Es un video YouTube, no sé qué parece. No, no. Para mí, bueno, toda esta joda de los YouTubers y de TikTok llegó hace rato al cine y a las series. Y estas series parecen alguien explicándote quién era Pamela Anderson y Tommy Lee. Y te muestran gente disfrazada de ellos, la historia no dijeron nada que no sepamos y terminó. sí, Nostalgia pura. recreaciones, digamos, Sí, como esas jodas de Hallmark era o E-Entertainment, ¿viste? Recreaciones de gente. Aburridísimo. bueno, las nominadas son Dopesick de Hulu. A ver, esta serie a mí me pasó que es como que tiene dos partes que no están como muy. Una parte que es justamente basada en una historia real, en un libro. Y otra parte que es una recreación, ¿no? Que es la parte de Michael Keaton y Kathy Draven con su adicción y su lidiar con su Al adicción. oxicodín, Eh, sí, a la la parte oxicodona. sí, la parte que es real es en torno al caso de los A la Sackler, a la investigación. investigación y eso. A ver, esa parte basada en los Sackler, a mí me gustó. La otra parte se me hacía insoportable de ver esta narrativa, que es lo que le quisieron agregar, que no sé, para mí era Para como. mostrarte la dedicación de la gente y como lo que provocaron. Sí, pero no, como que no estaba bien articulada con la otra parte. Eran como dos mundos que no No, se no, eran hablaban. dos series Sí, distintas. exacto. No, total, no dialogaban. Hubiera estado mejor como una película, un ratito, tipo Spotlight, Sí. hablando de Michael Keaton también. Él es muy agradable de ver. Sí. Creo que ahí a mí me ganó un toque con Eso él. es cierto. También los saltos temporales eran insoportables. Era re difícil. Yo no, no, un montón de veces no entendía si esto había pasado antes, después, no entendía nada. Es una historia importante igual para mí de que haya sido llevada a la ficción, porque sobre todo para Estados Unidos mismo, porque Con su sistema de salud, incluso. no, porque habían documentales, o hay, mejor dicho, documentales sobre este tema, hay libros, hay artículos periodísticos, pero bueno, la gente no lee, no mira documentales, y bueno, esta una ficción era una manera de acercarla. Es que ahí está buena, después te quedas re como conspiranoica, ¿viste? Yo, Pero tipo, ¿qué me están dando? ¿Viste? O am sea, la joda es que te daban esta oxicodina, o como que es un analgésico, Sí, para eliminar dolores, sí. y te decían que no te hacías adicto, y una cuestión de un eslogan, ¿viste? Como a Bueno, ver. ahí va Y mi en. segunda observación. Que me pasó que después vi Chernobyl, después de ver Dopesick al Sí. tiempo, Ah, y me mira. encantó, es brutal cómo te hacen sentir lo que era el gobierno soviético y la opresión y la burocracia dentro y la responsabilidad que tiene el gobierno en esa En catástrofe. En esto. cambio, en esta serie te pinta, no, los Sackler son los malos y no sé qué, La la farmacéutica. farmacéutica, Sí, y ahí es pero a de. ver, tan malos no son porque nunca pisaron la cárcel, punto número uno. Y si son lo malos que son, de que mataron, porque literal mataron a tanta gente, es porque el gobierno de Estados Unidos se los permitió, porque el que le dio la etiqueta que Y la decía que no era FDA. exactamente. Entonces, es como La durante Federal. Sí, la FDA, de la Administración de Drogas, de alimentos y etcétera. drogas Nuestra ANMAT. entonces, como que vos decís, Ellos nunca se hacen responsables, pero es un crimen de lesa humanidad lo que hizo. Brutal. Sí, es horrible. El gobierno de Estados Unidos. O sea, básicamente te estaba mintiendo algo tan grave como un medicamento que te hacía morir, hacerte adicto y morirte. Y a ver, perdón, pero la y te decía que no te hacías adicto y no te morías en la botellita. La empresa, o sea, lo único que quería hacer era plata y la hizo. O sea, el que te tiene que cuidar no es la empresa, es el gobierno, o mejor dicho, el Estado. Obvio. Entonces, el Estado no hizo nada, es más, durante 20 años les permitió operar re bien, hasta que como que ya no, digamos, no pudo más, o sea, entonces, no sé, como que bueno, esa serie yo siento que no, que bueno, y después, ¿no? La que yo voy a comparar con Chernobyl, lo que es toda la producción de Chernobyl, otro nivel. La fotografía, y HBO tiene más plata, todo es una locura, pero bueno. Sigamos. Después está The Dropout. Yo no la vi, así que te dejo. Oh, no. Ya me olvidé, pero tenía que ver algo parecido, porque es una piba que era medio genio. Estamos mucho con esto de los excéntricos que la pegó Steve Jobs, se ve. El excéntrico medio genio, pero incomprendido y que tiene un producto espectacular, pero que nadie le da bola. Ese es el juego de esta gente, ¿no? Y así salió The Dropout, Inventing Anna, Super, We Crashed Super Pump. Y Super Pumped. Sí. Son cuatro, ¿no? Estoy diciendo. Yeah. Todos están basados, me parece, en artículos de revistas. O sea que ya alguien dijo, ah, mira, esto puede ser una serie, contrataron actores de la puta madre. En el We Crashed estaba haciendo un podcast. Porque mirá, es verdad. Porque la cultura del podcast es bastante grande en Estados Unidos. Yo ya vi un montón de series basadas en podcast. Esa Homecoming estaba re buena, por ejemplo. Y también estaba basada en podcast. Bueno, y salieron estas series que son, no sé, como 10 capítulos centrados en una o dos personas, pero generalmente en una sola. Muy aburrida. Para mí no hay tanta historia que contar. Esta gente no es tan interesante para nada. Lo digo hace meses. Y lo único que te muestran es gente, wow, qué bien que disfrazaron a Taka. Sí, parece un disfraz. Mirá qué bien que hace el acento, qué bien que hace la voz, pero... Para eso no sé, no es una serie, alguien disfrazado. Y acá vamos también a Pam and Tommy, que también está nominada, ¿por qué que nadie entiende? Qué bien que los interpretaron. Sí, a mí me disfrazás así y te pones toda esa plata, quizás también me sale. Entonces no quiero ser chota. Y The Dropout cuenta la historia de una piba que también como que estudiaba, no me acuerdo si ingeniería biomédica, una cosa así, y que ella quería ser inventora y quería ser millonaria. Ese era su sueño. ¿Con qué? No importa. Entonces agarraba alguna idea de alguien, no sé si te había tenido ella, de un aparatito que te ponías tu sangre o algo así, te decía un montón de detalles. Y se lo mandaba a tus médicos, como para evitar sacarte sangre todo el tiempo. Y más que para los yanquis, es carísimo todo eso, ¿no? No es que vas y todo te cubre acá la obra social, o vas a un hospital y te sacan sangre. Y no tenés que pagar no sé cuántos miles de dólares una análisis de sangre. Entonces iba a ir por eso, pero. Y juntó muchos fondos. Y el producto, el prototipo nunca estaba listo. Y terminó siendo todo alto fraude. Esa es la joda. Y como Ana, que lo mira desde la cárcel, la de Dropout, también lo mira desde la cárcel, Elizabeth, ¿no? Sí, lo mira hace poco además, ¿viste? Sí, las dos lo vieron. Hace poco las engancharon. Sí, qué gracioso. Inventing Anna, no sé cuál, a mí no me gustó ninguna. Las vi enteras, no, nadie, todas las miniseries las vi enteras. Y ninguna me gustó. Inventing Anna, no sé, creo que peor. Y la amo a... Ay, la piba, me olvidé. Ese me fue el nombre. La de Ozark. Sí, a mí también se lo fue. Le veo la cara en mi perdón cabeza. Perdón porque la amo. Ruth. Pero el personaje es horrible. Julia todo Gardner. Es horrible. Sí, sí. Bueno, horrible serie, no sé, nada, cero interesante, burdo. Bueno, Inventing Anna, Pam and Tommy, The White Lotus y terminamos esa categoría. O sea, de todas esas, creo que The White Lotus es como la única, que no me gustó igual, te digo, pero se veía mejor, estaba mejor actuada. Para mí es la única... Era un poco más interesante. Es la única que pone ficción. Porque todo sí. No está basada en, digamos, en algún hecho real o en algún libro o en un libro periodístico, ¿no? Sí. Entonces para mí en ese sentido es la única que... Pero ahí creo que me iría por. Ah, para, no te dije de comedias. Yo me gustaría que gane Only Ah. Murders in the Building. ¿Sí? Sí, porque me parece que es la que aporta más novedad. Pues, ay, no sé, yo no sé, no puedo. No puedo elegir. Porque Abbott es como What We Do in the Shadows, el falso documental. El Ya lo mockumentary, tenemos. sí. Ted ganó el año pasado, de Marvelous Mrs. dijimos que no. Hacks Ya ganó. podría ser, igual que repita, me gustaría también, pero qué sé yo, ya fue el año pasado la novedad, ¿no? Yo siempre voy a querer que gane Larry David, pero nadie, no lo deben querer mucho tampoco. No, si lo nominan, no quieren. Es verdad, pero Ya. no los quiere. Bueno, y entonces Y Barry. de acá, Ah, vos no la viste. de serie limitada, Dobbsick, con todas las salvedades que hizo, la va. Pero tampoco es que. El año No, pasado, no, no, para yo no quiero que entre. gane ninguna. Quiero que vaya alguien y diga, va a ganar otra, porque tipo, no me gusta Una que ninguna. nominamos ahora. El año pasado estaba Man of Easttown, I May Destroy You, WandaVision. No, nada que O ver. sea, Y la que la ganadora, una está porquería, bien, Gambito de Dama, pero una porquería, pero bueno. bueno, pero las otras estaban buenísimas. O sea, igual posta que estaba bien hecha. Gambito de Dama, aunque sé que a mí no me gustó, Ah, pero estaba, era más interesante que cualquiera de la él. quinta era de Underground Railroad. Ah, esa no la vi yo. O sea, cualquiera de esas, incluso Gambito de Dama, me parece, creo, superior a esta. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pero. Y acá qué raro de Staircase, ¿eh? Porque era como la de HBO de este año. Sí, o We Own the City, como decimos, o bueno, Sí, pero sabemos que no lo quieren. A ese sí que no lo quieren. No, es tremendo. Ahora te voy a dar otro dato para que. Bueno, Station Eleven era otra cantada de HBO Sí, qué que raro. podría haber estado. Se ve que como que HBO se quedó con ganas de White Lotus porque es básicamente la única que mandó, pero en No, realidad no, no, no, porque cuando te fijas en las mandó mandó, Station sí, Eleven si ya está sé. nominado el actor y We Own the City también porque tiene un For Your Sí, Consideration. pero bueno, No, no, ¿qué no, dato me ibas Bueno, estamos acá hablando de gente que la academia no quiere y saber? estamos hablando de David Simon, el creador de We Own the City, que sus últimas cuatro series, que incluye Treme, Show Me a Hero, The Plots Against America y The Deuce, entre las cuatro tienen dos nominaciones nada más. ¿En En serio? serio, que obviamente esas dos nominaciones incluye todo, desde lo técnico hasta lo actoral. No, no, realmente no lo quieren. No. Y además qué ridículo, porque bueno, esta ponele que toca la política, la policía y no se quiere meter con eso, pero hay otras que no sé nada, que tipo de Dios. No, pero o ponele que no nomines a la. Para, igual, aunque esté basada en un hecho real, me parece mucho mejor que White Lotus o qué sé yo. No, pero imposible, incomparable. Pero la no nominación de John Bartal me parece. No, no, sí, no, no, no, para mí era un hecho, era un hecho. Sí. El chabón se comió la pantalla. Sí, tremendo. Sí. Y además es, el otro día había un tuit que decía como qué actor tan no valorado, Sí. ¿no? Porque, ¿cómo se dice? Subvalorado. Sí. Porque hace rato que viene haciendo estos papeles medio secundarios y no es nadie. Y ahora va a sacar otra serie esta de American Gigolo, que ya estoy anotada. A mí me encantó igual acá, también me enamoré y me encantó en esta, y es un hijo de puta. Sí, es tremendo, o sea, es como que lo detestás La desde transformación. tus entrañas, detestás a ese personaje y sin embargo, si te provoca eso es porque el tipo es demasiado buen actor. Posta, yo posta que es algo que no lo puedo entender, lo vamos a hablar en la parte de indignación, pero sigamos. Sí, actor protagónico en drama. Jason Bateman en Ozark, Brian Cox, Succession, Lee Jiang-She, ¿cómo se dice? Yo debería saberlo. The Squid Game, Bob Odenkirk de Better Call Saul, Adam Scott en Severance y Jeremy Strong en Succession. Acá es padre e hijo versus Succession, para mí queda ahí. ¿Vos qué decís? Sí, para mí se lo dan a Brandon Cox o a Jeremy Strong. Aunque nos puede sorprender el juego del calamar. Creo que es el chabón del juego del calamar, creo que ganó el Golden, ahora que estoy flasheando. No, me parece que es uno de los que está ahora para secundario. Me parece, no sé. No, yo creo que se lo van a... Ahí no creo. ¿Succession? Sí, o Succession o Bob. A mí te posta que no me molestaría ninguno. Tipo, ninguno me enojaría. No, o no, tanto, tampoco. No vi Squid Game, pero seguro está muy bien el tipo. Adam Scott también lo hizo súper bien. Sí, sí. Creo que está bastante, digamos, balanceada. Pero está peleada, ¿eh? Claro. Adam Scott, que además siempre lo vimos en comedia. Entonces ahora haciendo drama, que está espectacular. Sí. No hay ningún... varón de Euphoria ni de Stranger Things. De Yellow Jacket tampoco, pero bueno. Quiero hacer un recuento. Mujer. Blanco, blanco, coreano, blanco, blanco, blanco. Está bien. Solo quería hacer esa cuenta. Después, si no nos alcanza el tiempo, pues si esto va a ser eterno, hablamos de la... Y bueno, alguien nos va a escuchar. Pueden poner pausa y seguir mañana escuchándonos. Bueno. Vamos a otra categoría polémica, que no la veo tan balanceada como la anterior, como la de... Esta me parece una vergüenza. Que es de actriz principal, donde tenemos a Jodie Comer, de Killing Eve, Laura Linney, de Ozark, Melanie Linsky, que es la que no nos acordamos el nombre recién. Sí. Es otra persona, que otra gran actriz que ha hecho muchos secundarios. Ay, sí, súper, súper, no tenida en cuenta nunca, es una capa. Recordada como yo por ser Rose en Two and a Half Men, que es una aberración a la humanidad esa serie. Yo en un momento la veía y me reía un montón, pero bueno, no, medio mal. Y esta piba, claro, parecía como una muy secundaria, viste, que tenía chistes medio malos, la vecina tonta, psicópata, ¿no? Sí. Y de repente yo la vi un montón de cosas y decís, esta mina es increíble. Estaba en una película que es de Sam Mendes, que se llama Away We Go, que está preciosa esa película, con Jim Harper, John Krasinski, para los amigos. Y está re linda y ella hace una mujer que no puede tener hijos biológicos, así que tiene un montón de chicos adoptados. Es un papel muy chiquito y muy hermoso. Por eso, pero siempre hizo papeles chiquitos. Sí, pero súper bien. Y además ella siempre, ahora dijo, hace poco dijo, que la habían maltratado mucho porque es una mujer no hegemónica, digamos. Bueno, mismo en gorda, mismo en Yellow Jacket. Ponele. Por eso lo dijo ahí. Por el tamaño de las tetas, o sea. No, impresionante. Bueno, después está Sandra Oh, también por Killing Eve, Reese Witherspoon, sí. Y Zendaya por Euphoria. Acá, bueno. Sinceramente me cuesta separar las actrices de la temporada. Además que ya han estado nominadas. Sandra Oh ha estado nominada 13 veces, ninguna ha ganado. ¿13 veces? 13 veces. ¿Y qué, por Grey's Anatomy, Killing Eve? Sí. Mira, pero, yo la amo, pero no. Jodie Comer también es... brutal lo que hace, pero bueno, el personaje de Villanelle ya lo conozco, el derecho y el revés, no hay como nada nuevo. O sea que esta fue como la quinta temporada, cuarta. La cuarta y última, sí. Bueno. Laura Linney, que es una genia total, ya lo sabemos, pero bueno, no, ya lo sabe ella también, ganó todo en su vida. Y Reese, bueno, ya hablamos mucho, así que también no. Medio como que... Zendaya es una gran actriz. Yo creo que se lo van a dar a Zendaya. Bueno, estaría re bueno. Sí, estaría re bueno. Igual si gana Mela Lilinsky, me inmolo en el obelisco. Estaría re lindo también. Sí, también yo creo que sería una buena opción. Sí, pero no creo. Además, Zendaya es mucho más popular. Quizás gana por eso. Sí, igual está re bien. O quizás no vieron Yellow Jacket de los de la academia, no sé. Ah, es muy probable, es muy de cable y es de minitas. Hay muchas mujeres. Bueno, actor principal en comedia. ¿Querés nombrarlos? Sí, Donald Glover de Atlanta, Bill Hader de Barry, Nicholas Hoult en The Great, que acá The Great no está nominada a mejor comedia, tal como Atlanta. The Great está buenísima. Y esta segunda temporada estuvo espectacular. Y el chabón este es un capo. Él y Elle Fanning, que ella también está nominada por ahí. Sí, están nominados los dos. Sí. Son las, y está perfecto. Las dos únicas dos nominaciones que tiene esa serie. Bueno, está ni en vestuario. Ay, que, Dios mío. No, ¿cómo no está en producción? Oh, claro. Y a su vez, el año pasado también tuvo dos nominaciones y fueron técnicas, ni siquiera las actuaciones. No, o sea, no, malísimo. Está re buena esa serie. Esta es como una reversión de la historia de Catherine the Great en Rusia y obviamente toda esa sátira y rearmado para la comedia, ¿no? Y súper ácida también. Y tuvo unos comentarios de temas como feminismo y aborto y no sé, de todo. De política, de la guerra, de que todo, está ahora. Sí. Claro, religión, sí. Lo que, súper brillante. Ya que estamos, vamos a comentar que si bien la serie es de Hulu, la distribuye acá en América Latina, Stars Play, y que es un canal también. Entonces, por ejemplo, en DirecTV, que yo lo uso porque me lo prestan, no sabía, pero está el canal de Stars Play y podés ver The Great, Normal People, Gangs of London y otras series. Pen 15 también me parece que está por ahí, ¿o no? Yo la tengo en Paramount. O la Paramount, ok. Había varias que daban vueltas entre esas. Y en algo que es de Movistar también, ¿viste? Acá también, que debe ser medio DirecTV. Sí. Pero esas y otra que veía yo sola, llamada Smilf, que también estaba como de esta onda y estaba en esas plataformas raras. ¿Cuál? Smilf. Ah, estaba linda. Bueno, y después están los dos actores de Only Murders in the Building, Steve Martin y Martin Short. Qué gracioso. Steve Martin y Martin Short. Y Sudeikis con Ted Lasso, que es el que viene ganándose desde que salió Ted Lasso todos los premios. Acá a mí me gustaría que lo gane Nicholas Hoult por The Great. Para sí, mí son sí. Tremendo. Igual realmente son los cinco excelentes. Sí, los seis. Seis, uff. Sí, pero lo que voy es que me pasa que, Steve Martin y Martin Short son personajes nuevos, ¿no? Pero en el caso de Nicholas Hoult es como que en la primera temporada hace un papel. O sea, su personaje. Y ahora hace otro. Se da vuelta por completo y hace otra cosa. Sí. Entonces, eso es lo. Es graciosísimo. Es lo que te digo. Es un actorazo. Sí, increíble. O sea, lo que te decía de Villanelle no me aporta nada nuevo. Jodie Comer, no, porque el personaje no sigue en la misma, digamos. Pero en cambio, este que giró, que dio, digamos, un vuelco tan grande, a mí me llamó la atención. Bueno, seguimos con actriz principal en comedia, con Rachel Brosnahan de Marvelous Mrs. Maisel. Mitch. Que siempre. Sí, Mitch Maisel, Miriam. Que siempre está muy simpática. La verdad que es un personaje espectacular. Ella lo interpreta perfecto. Debe ser muy difícil de hacer. Tanto por la velocidad con lo que tiene que decir esas palabras que le escriben, como Lorelai Gilmore. Y también es un. Y todo. Bueno, ya estamos en la cuarta temporada y ya no, por ahí no. Pero me acuerdo la primera vez que la vi, yo dije, ay, ¿de dónde la tengo esta chica? Y enseguida la saqué de su personaje. House of Cards. Sí, de House of Cards, que es un personaje que nada que ver, súper oscuro, súper atormentado y dramático. Y acá es luz, colores y. Nada que ver. Entonces, como que decís, wow, qué. Tiene una capacidad actoral zarpada. Sí, está genial todo, además la comedia física que tiene, la forma de contar los chistes. De caminar y de moverse. Tan teatral, bueno, pero otro día hablamos de los paladinos y su teatro en la tele. Bueno, esta otra chica, mujer, Quinta Brunson, que es de la de Abbott Elementary, que no solo es su protagonista, sino que es su creadora. Y que también está nominada como guionista. Ah, mira, bien. Es una comediante que salió, tenía un programa como en Instagram. Creo que algo así había leído. Ah, mira. Sí, como que hacía sketch, no sé, en YouTube o en Instagram, no sé, o en los Reels o en TikTok o algo así, y la repegó. Es muy graciosa, la verdad que la serie está linda, sí, está muy linda. Sí, sí, súper linda. Y su personaje es como muy, muy adorable. Sí, sí, sí. Es una sitcom. Sí. Es Parks and Rec en un colegio. Sí. Y su personaje es bastante parecido, perdón, al de, para ubicar, ¿no? Porque es como que la que quiere hacer las cosas bien y el sistema no la deja, ¿no? Como el de Leslie Knope, digamos. Bueno, Kaylee Cuoco en The Flight Attendant, que no fue una gran temporada, probablemente haya sido la última. Sí. Ella está re bien, no sé qué decirte. Pero hay un montón que se las merecían más. Eso te iba a decir, a mí no me convenció, bueno, no me convenció la serie, entonces, y su actuación tampoco me parece tan destacable. No sé, sí, o sea, no, qué sé yo, pero puede ser, sí, sí, no para premiar. Comparada, no, no está mal. Comparada con las otras 6, 5, sí. Es la estaría en un orden de mérito, pero para mí es la última, sinceramente. Sí, sí, sí. O sea, bueno, después viene Elle Fanning, que también es una locura. Es brutal lo que hace. En The Great, ¿no? Porque también hizo otra serie este año, que ya me la olvidé. The Girl from Plainville, o algo así. Sí, otra miniserie sobre otra, un caso real. Igual ella también está estupenda. Siempre es una gran actriz, Elle Fanning. Sí. Que creció siendo la hermana de Dakota y ahora pobre Dakota quedó olvidada. Issa Rae en Insecure. Nuestra querida Issa. Ay, yo la amo tanto. Sí. Que además la creó, la guionó, la dirigió. No, no sé si llegó a dirigir capítulos. Seguro alguno que sí. Yo creo que igual acá a mí la serie me fascina, Insecure. Y como producto audiovisual en general, no solo como la historia. Es de esas series, perdón, que son tan inmersivas, ¿viste? Como que estás todo el tiempo o escuchando música hermosa, buenísima, o viendo obras de arte. O te sentís realmente que estás en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Sí, sí, en Inglewood y en ese contexto donde vive ella. Sí. Y que es re lindo cómo protegen toda su cultura, porque además contratan solo. Era como solo gente de African Americans, quiero decir, ¿no? Hombres y mujeres negros y negras, para todo, para la música, para la ropa, contrataban como emprendedores del barrio, DJs y músicos y todo, de ellos, y catering, cualquier cosa, ¿eh? Como que se mantuvo muy con su comunidad y que me parece súper lindo también. Sí. Porque después nadie los emplea. No, bueno, hay un capítulo paródico de Atlanta sobre eso. ¿Cuál? Cuando le van a dar plata para las comunidades, para los proyectos, y Paperboy tiene este proyecto justamente de plata para que gasten en emprendimientos de negros, digamos, y lo terminan ganando otra gente que... Es de ahora, el de las remeras. Ese, exactamente. Sí, sí, sí, sí, ay, espectacular. espectacular. Bueno, y por último, John Smart. Que es de Hacks. Por Hacks, que fue la que lo tiene, digamos. la que tiene el título del año pasado. Claro, a ver si mantiene su título o va. Issa Rae no va a ganar. No, para mí eso te iba a decir, es una nominación de compromiso. Que igual me parece perfecto porque fue la última. Igual, y en otras temporadas anteriores, recién igual creo que la empezaron a nominar como en la tercera y cuarta temporada. Sí. Y en esta. Pero no creo que se lo den. Pero me parece bien que la hayan nominado y que. Porque son. Si no la nominás ahora, no la puedo volver a nominar nunca más. Porque ya está. No, ahora lo va mismo, a estar como es creadora de otra serie, sí, ¿no? Que va a salir pronto. Como. Rap Shit. muero por verla. Lo mismo con Pamela Adlon. Pamela. Si no la nominaron ahora, ya está. No, por Better Things. Aunque sea ese reconocimiento, ¿no? ¿Alguna vez estuvo nominada la serie o ella? Ella creo que ha estado nominada. Sí, sí, sí. Es que, no sé, todo le tienen que dar porque dirigió, escribió, editó, todo, cualquier cosa. Y eso es una multitasking. Bueno, y de acá yo estaría contenta si se lo dan o a Elle Fanning, porque no estuvo. No va a suceder. O a Quinta Brunson. Sí. Yo creo que se lo pueden dar a Quinta, ¿eh? Porque además como que de repente está todo el mundo hablando al respecto. Sí. Puede suceder. O Jean Smart puede mantener su título. Rachel puede ser, vos decís Maisel, no, como que ya se lo ganó un par de veces. Se lo dieron varias veces. Ya sabemos que sabe hacerlo. Claro, tal cual. Pero bueno, en la, como decíamos, la academia es conservadora y tiende a repetirse en lo que nomina y en lo que premia. Sí. Entonces no. Por eso, lo mismo que quizás gana Ted Lasso también. Exacto. Sí. Qué aburrido. Bueno, actor protagónico en serie limitada. Colin Firth en La Escalera, The Staircase, Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven, Oscar Isaac en Scenes from a Marriage, o Escenas de la Vida Conyugal, no sé si se tradujo así. Escenas de un matrimonio. Bueno, perdón, yo le doy el título de la película de Bergman. Michael Keaton en Dopesick, Himesh Patel en Station Eleven y Sebastian Stan en Pam and Tommy. Súper competitiva esta categoría, lo cual me alegra un montón porque yo el año pasado despotriqué mucho con esta categoría en particular. ¿Por qué? Porque el año pasado no me la acuerdo. Habían Estoy tres actores de el musical que pasaban por la tele. Hamilton. Ah, no, estaba no, indignada. No, no. Después... No, nominaron a... Yo tengo suficiente indignación ahora, no me vuelvas a indignar por el pasado. Al de Halton. Y al para mí el que de todo eso, el que se lo merece. Bueno, o el de Halton o el de Vision, de WandaVision. Sí. Pero al final se lo dieron a uno de estos de... No, se lo dieron al de Halton. Sí. ¿Por qué ese nombre lo tenía? ¿Qué? ¿Iwan McGregor? Sí, ese, Iwan McGregor, sí, gracias. Ah, no, igual esa serie no. Vos sabés que yo con Ryan Murphy todo es una porquería. Bueno, pero a ver, primero que es una serie y no es una obra de teatro pasada por, sí, filmada no, y pasada por la tele. Que eso no es una serie. Ni una película limitada tampoco. O sea, no. Capaz que soy, perdón, soy muy conservadora y esquemática, pero no, yo pero estaba indignadísima con esa categoría. No. O sea. Para eso los videoclips también, ¿viste? Así que bueno, y este año la verdad es que, no sé, para mí, a cualquiera te diría. No las vi todas, ¿qué sé? Pero... Yo sí. supongo que... Pero son las más grandes nombres. Yo creo que se lo van a dar a Oscar Isaac o a Colin Firth. No creo. A Colin Firth. Para mí Colin Firth. Ojalá Oscar Isaac. Porque, bueno, a mí esa serie me gustó, pero la gente no sé si la vio tanto. ¿Cuál? Escenas de un matrimonio. Sí, yo creo que sí la se vio bastante. ¿Sí? Sí. Es difícil porque es ellos dos. Es un bajón. Igual, es un re bajón. De todas maneras, a la academia no le importa lo que mira la gente, ¿eh? A veces pareciera que sí le importa. Ah, bueno, que no. Pero digo, no lo vio ni la gente que vota, no sé. Sí, bueno. Está buenísima y él está excelente. Pero todos estos que estaban, a veces Sebastián están, a la gente lo quiere mucho, no sé si por alguna cosa de Marvel que yo no vi. Es como muy popu, pero no sé, creo que de los que están, no sé, es como el más disfrazado. Patel está re bien. Todos están sí, bien. Por eso no sé, te digo sí, que Colin me, Firth la que rompió. Me... Pero Colin Firth siempre la rompe. Entonces es medio que ya me aburrí. De tanta calidad. Y no, bueno, pero darle la oportunidad a otra persona. Yo voy a ser sincera y nunca. No sé, tipo, Colin Firth ya sabemos que es un gran actor. Es como Laura Linney, si gana. Bueno, pero acá me... todo el mundo sabe que Laura Linney es Laura Linney. Sí, acá me hubiera gustado también a Oscar Isaac nominado por Moon Knight. Porque es un. Mirá, no la vi. Una. Se te vuela la cabeza lo que hace ese hombre. También una... Chabón es un actorazo. Sí. Es muy, muy física también la actuación. El chabón hace, a riesgo de spoiler, por lo menos dos papeles. Por lo menos, para no que son súper diferentes. Es la misma persona como atrapada okay. En el mismo cuerpo. Y son, digamos, súper distintas esas dos personalidades. Y no. Es una locura mal. O sea, porque... Me parece que, digo, en Escenas de un Matrimonio es como un personaje más, digamos, no que no cambia tanto, ¿no? No, es un tipo normal. Claro, que por eso. Divorcia a su mujer, básicamente. En cambio, en Moon Knight es No sé, todo tiene. O sea, Andrew Garfield también, nunca lo había visto actuar, voy a confesar. ¿En La primera que serio? lo veía, sí. No, es muy capo. Y la verdad es que sí, es un crack, pibe. Y lo mismo Keaton también, Keaton es Sí, bueno, Keaton, ya sí, está, obvio, dáselo a obvio. otro. Sí, pero es Por una eso. estrella de Yo creo cine. que está entre las cuatro primeras. Colin Firth. Oscar Isaac ahora está muy en la boca de todos Sí. hace años, ¿no? Sí. También. Bueno, es que ponerle a Viena, creo que fue. Viena no. El festival, a Cannes, el festival de cine. Ah, Iba sí. como dos o tres películas. Estaba con Dune, con el de las cartas. No. Ah, de la de Ot Card Sí, Counter. otro, no sé si tenía otro más, y Está además buena. escenas de un matrimonio también la pasaron en Cannes. O sea, a veces. Ah, sí, que estaba en esas escenas con ella en la alfombra roja que vos decías, estos se dieron, Sí. algo Es pasó. como que Ay, qué todo un hombre. montón de proyectos zarpados, está ahí, está Oscar ahí, en todos. Sí. Así que. Bueno, sigamos. Mejor actriz en serie limitada o TV movie, Toni Collette, genia total siempre por The Staircase, Julia Garner, está por Inventing Anna, no, Lily James, Pam and Tommy, no, Sarah Paulson, yo estoy diciendo lo que no me parece, ¿no? Y por Impeachment, la serie American Crime Story, la tercera temporada, Tercera. cuarta. Creo que ¡Ay, me la primera olvidé! es O.J. Simpson, la segunda es La segunda Versace es la de y esta es la Versace. tercera. Bueno, por el escándalo de Clinton Y Mónica Lewinsky. y Mónica Lewinsky. Margaret Qualley por Maid y Amanda Seyfried por The Dropout. Esto no sé. O sea, Toni Collette de nuevo siempre se tiene que ganar un premio, porque sí. Sí, pero no se lo dan, no le han dado muchos. No, Creo que no. Oscar no No sé, tiene, yo la ponele. sigo haciendo. Sí, ahí me. No sé si en su momento se lo habrán dado por United States of Tara, pero se lo merecía. No Lo creo. iría a buscar a ver si se lo dieron, pero. Sí, otra que hacía 20 papeles en uno. Yo creo que acá se lo van a dar a Seyfried, ¿no? Sí, yo quería hablar, estamos hablando de Toni Collette, Julia Garner, que siempre también es una gran actriz, y el personaje que hizo Nozark, que está excelente, lo que hizo en The Assistant está excelente, una gran película. Pero este no sé, no me pareció no culpa de ella, sino que era un papel horrible. No sé. De acá a mí me gustaría que se lo den a Margaret Qualley, Estuvo muy bien en pero Maid, que no está nominada a mejor serie y es mejor de las miniseries que nombramos. sí, ya vamos a hablar de eso, Sí. pero creo que se lo van a dar a Amanda o a Tony. Sí. Más Amanda. Pero vamos a ver, nos pueden sorprender. Toni Collette está espectacular, obviamente. Actriz de reparto en serie de drama. Patricia Arquette en Severance. Julia Garner en Ozark. Ah, mira, no me había dado cuenta que Julia Garner compite por todos Do, doble lados. nominación, lo mismo que la Sí. chica Sydney, creo que es de Euphoria y de White Lotus. Ah, sí, Sydney Sweeney. Y, ajá, ahí está. En Euphoria. Después está Jung Ho Yeon en Squid Game, Christina Ricci, Rhea Seehorn, que es la primera vez que la nominan por su actuación en Better Call Saul. Creo que si no gana, la gente va a ir a prender fuego a los Emmy. Esta mujer no sé quién es, no busqué, soy malísima. Jade Smith Cameron en Succession. ¿Qué es? ¿Quién No sé, es? yo tampoco, porque no es la. Sí, no es Sarah Snook, que es Ni la la. madre, digamos, No, no es la madre. Ah, sí, ya sabes quién es. No estás Ah, viendo mi sí, pantalla. no, estoy viendo, pero yo también la busqué y sí, ya sé quién es. Sí, Sí. está bien. Se me fue el nombre también, pero es la otra Sí, CEO. es una buena nominación también. Sí, está bien, está bien. Y bueno, fue Sydney Sweeney por Euphoria. Después en Supporting Actor en Drama, estoy leyendo en inglés, en Actor de Reparto en Drama, tenemos a Nicholas Brown en Succession, vamos por Succession todo, Kieran Culkin y Matthew McFadden. McFadden, lo dije mal, en Succession también. Después está Billy Kudrow por The Morning Show. No. Soy medio bruta. Park Jesús por Squid Game. Y John Turturro por Severance. También Christopher Walken por Severance. Y. ¿Por qué me matan con los nombres coreanos? Si esto se lee O Yong-su por Squid Game. Bueno, para y así que actriz. Está entre Succession y Squid Game esto. ¿Qué decís? Mira, a mí para actriz de reparto me gusta Christina Ricci. No le dije, por Yellow Jacket. Sí, sí, sí. No ría. No ría. Sí. No sé. Bueno, porque todo. Pues Julia Garner, te dije, el personaje de Ozark está re bueno. Patricia Arquette está buenísimo. Y actor, etcétera. Sería John Turturro. Pero tampoco me convence tanto. Creo que de los actores de. Kieran. Sí, Kieran. Sí. Bueno. Seguimos como todas categorías de gente blanca y coreanos. Es solo un dato. Dato de color, pero no. No pun intended. Y actriz, esto ya es un montón, ¿no? Vamos a la parte de comedia. Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel. Hannah Einbinder por Hacks. Chanel James por Abbott Elementary. Kate McKinnon. Y acá es mi problema, que Saturday Night Live es rarísimo que esté en estas categorías. Siempre. Yo lo siento mucho. Está bien que hacen re papeles, pero son sketch. No es lo mismo mantener un personaje por un montón de capítulos. Yo lo siento mucho. Claro, no sé. Es que también es scripted, pero scripted 2 minutos, claro, no es lo mismo que escribirte 6 horas. O sea, meterte en la piel del personaje por durante tanto. No. Que además siempre es una burla, una imitación, no sé si está re bien, esta gente hace unas performances y las series que han hecho han sido, sí, un montón de gente de Saturday Night Live, viste, como que después la re pegó. Sí, por lo menos a mí me parece eso, pero bueno. Sana Niles por Ted Lasso. ¿Cuál es? ¿Es la psicóloga? Sí. Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary, Juno Temple por Ted Lasso y Hannah Waddingham por Ted Lasso. El año pasado ganaron ellas. Ganó Hannah, no sé si vas a repetir. Hannah, okay. A mí me gusta de la Abbott Elementary la principal. Ava. Sí, es buenísimo. Sí. Pero posta que todas están muy bien también. Sí. Bueno, casi hay mujeres de color. ¿Sabe? Actor de support. No, yo estoy re cansada. Actor de reparto en serie de comedia. ¿Querés leer vos? Dale. Anthony Carrigan por Barry. Brett Goldstein por Ted Lasso. Tohib Himo, no sé si se lee así, por Ted Lasso también. Nick Mohamed por Ted Lasso. Tony Shalhoub, el padre Shalhoub de Mitch, ser, de ¿no? Marvel of Peace y Mason. Tyler James. Sí, Monk, para decirlo. Tyler James Williams por Abbott Elementary. Henry Winkler por Barry. Y Bowen Young por Saturday Night Live. Ese queda eliminado por ser Saturday Night Live. A mí me gustaría que gane el muchacho este de Abbott Elementary, Tyler James Williams. Ay, Everybody Hates Chris, yo lo amo. Aunque sí, no sé. Nick Mohamed de Ted Lasso y esta temporada tuvo un papel muy destacado también. Igual Anthony Carrigan, si no me equivoco, es Noho Hank también en sí. Sí, en Barry, es buenísimo. Pero posta que quizás, no sé, tuvo más protagonismo otras temporadas. Las temporadas anteriores. Bueno, y las actrices de serie limitada son todas las de White Lotus. Sí, no quiero leerlo, ni si me da paja. Perdón. Sí, son todas las de White Lotus. La que tenemos y dos de la está Natasha Rothwell, que es la de Insecure. No me acuerdo el nombre de Insecure. A ver. Ya te digo. Ah, Kelly. Kelly, así se llamaba. Sí. Bueno, está todo el cast de White Lotus y dos mujeres de Dopesick. Y de nuevo en para varones, todo el cast de White Lotus. Seth Rogen por Paranatomy, olvidable. Will Poulter por Dopesick. Ah, bueno, tres de Dopesick. Bueno, es un horror esto, un horror. No, ya es un asco. No, no sé, la gente vio dos series y los nominó a todos. Sí. No, no sé. Algo pasó. Actores invitados no los vamos ya a saltar. No, es un montón, es un montón. Bueno. Si querés vamos a la parte de indignación y ya cerramos, porque si hay alguien todavía escuchándonos, no lo puedo creer. Después voy a poner, bueno, para la parte de indignación, adelanten hasta la hora 58 más o menos. Vos decís que... Y además acá ya se me están escandalizando los gatos. Vos decís que a la gente le gusta escuchar la indignación. Claro, pero seguramente van a saltear todo hasta que nos indignemos, así que yo lo voy a avisar. Bueno, a ver, la indignación, sección... drama. Ausencias están. Ausencias. Bueno, sorpresa, vamos a decir, Inventinana. No creo que nadie se la esperaba. Stranger Things, yo creo que tampoco. O sea, aunque está siempre desde que salió, también atrae mucho público. ¿Ah, sí? Juvenil. Sí, hay gente que la ve, o sea. Hace 6 años se estrenó y entonces cuando empezó a verla tenía, no sé, 16 y ahora tiene 22 y hay gente que usa mucho Twitter y entonces, digamos, ahí atrae sí, mucho. Sí, o sea, como que... Atrae mucho a sí, una generación que el resto de las series no atrae, o sea, Para que la gente hable de estas cosas. Sí. Fue lo que te decía, lo mismo cuando los Oscars salieron, inventaron esto del premio popular y que era un premio por Twitter, en realidad era como una mención especial. Y la otra... Pero fue una jugada para atraer público. Sí, sí, los mismos actores de Stranger Things atraen un montón, que aunque no estén nominados van a ir. Entonces es como que tiene de rating la alfombra roja cuando están ellos. Claro, a full, a full. Y la otra gran sorpresa, bueno, fue el Juego del Calamar, porque como decíamos, es la primera vez que está nominada una serie de habla no inglesa. A ver, ausencias de series de las más destacables y dolorosas e indignantes. Pero además hay, claro, popular, porque yo te digo, no está Better Things, que la vi yo, y la vio Alan Sepinwall nada más, ¿entendés? No. Porque... Pero dice, ¿sabes? La vio el planeta entero, todos la amamos. Bueno, no es lo que yo jodo siempre, perdón, porque sí, estoy sí, muy sí. indignada. Parezco una panelista de programa de política. Viste que cuando yo terminé de decir, yo escribí un montón porque. No, las gente como uno dice, las mejores series de la televisión están The Wire, Los Soprano, Breaking Bad, como gente seria haciendo cosas serias, ¿viste? Y hombres y qué sé yo. Y esta es una serie que la repegó como un montón de estas series de familia, porque siempre tienen éxito, porque a la gente nos gusta ver esta porquería para llorar, y cosas lindas además. Así como Grey's Anatomy tiene un público, yo, hace 19 años, y vos. Y son series que son muy importantes para la televisión y para la gente. Está bien, no solo Los Soprano, que amo con todo mi corazón, pero está re bien hecha, el cast está bien, está hermosamente escrita, pensada desde el principio hasta el final, la música está espléndida, está bien filmada, no sé qué más decir, es muy, muy linda. Y terminó ahora con una temporada muy buena, porque además la quinta también fue difícil, la pandemia, tuvieron que meter esa porquería que nos pasó a todos en el medio, e hicieron lo que pudieron, filmar fue muy difícil. Y esta temporada, la última, estuvo muy buena. Y no puede ser que ni siquiera esté. ¿Para qué? ¿Para que esté Stranger Things? ¿Con 6 capítulos de mierda? Perdona a la gente que vio Stranger Things. Pero estos son 18 excelentes capítulos. Más allá de 18 por 6 temporadas de capítulos, digo. No sé, ¿qué pensás? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Que me parece que... Primero que hay un montón de gente que la ve y que estuvo como súper... siguiendo capítulo a capítulo y sobre todo los episodios finales, que hay mucha gente que necesitábamos este tipo de series, de otra vez de una familia y de emociones fuertes y qué sé yo. Pero justamente quizás es lo que a otra gente no le atrae, pero dejando de lado el público, me parece que sí, que la academia se portó mal. Además, Otra cuestión que es llamativa, que es la cadena que pasa a los Emmy. No le nominan a su serie. Ah, ¿viste? No le nominan a su serie estrella. Sí. Porque realmente es la serie que ocupaba el jueves a la noche, ¿no? La pasaban. Martes, me parece que salía. Martes a la noche. Pero ocupaba como un lugar importante en la parrilla de NBC. Entonces, como que, no sé, para mí estuvo desprolijo que no la nominara. Además, es como, la crítica la quiere, ¿no? No es que la desprecian. Sí. Y No, es una serie que tiene un buen puntaje, ¿viste? No es un 10, pero está muy linda. Y Mandy Moore no la nominaron nunca, ¿no? No. Y era la oportunidad para mí que era para nominarla, porque después, obviamente, como... su temporada. Y qué sé yo, creo que siempre se le puede hacer un lugarcito. Es que sí, no, es una, me da vergüenza. Ponele que no ganaba, ponele que Succession no es más de renombre, sí, qué sé yo. Obviamente, no digo que la nominen, o sea, son reconocimientos. Ya el reconocimiento de la nominación está para mí, más allá de ganar, que es demasiado... Pero bueno. No, pero además el tipo, yo esperaba que estén todos, ¿entendés? Sí. Milo, Mandy, Sterling, voy a hablar así, Justin, Harley. Sí. No sé, estuvo re bien. Kate estuvo muy bien también esta temporada, que yo no la quiero mucho. Chrissy Metz. Guión, o sea, ni siquiera está en guión, yo no lo puedo creer. Tipo, no, tiene una nominación que es mejor canción cuando Mandy Moore... canta en el casamiento de, no voy a decir de quién, no importa por si no la vieron. No sé, me quiero morir, la verdad que me parece para mí, o sea, es un insulto y entiendo que hay algo más que quizás después nos vamos a enterar. Parece hecho a propósito. Sí, es además una serie también súper coral, que cuesta mucho, ¿no? Mantener tantos personajes y qué sé yo. Sí, vale. Y tuvo capítulos centrados en personajes como, viste, como Miguel o como Beth. O gente random, viste, como hizo siempre This Is Us, pero y son re lindos también. Sí. Para mí hay algo que nos vamos a enterar, porque es rarísimo. Es rarísimo y hay una movida, algo pasó. Sí. Sí, o sea, las predicciones, la mayoría de la gente la había puesto. Y bueno, y a las actrices también. Sí, yo creo que ese fue un baldazo a agua fría bastante importante. Y salieron a decirlo, ¿viste? Mandy, Dan Fogelman salió también. Es como nos queda la gente, ¿viste? Ay, sí. Esto, ay, pará, me hizo acordar a alguna otra serie o película o algo. Ya me voy a acordar. De esto, está bien, los premios que se vayan a la mierda, como que hubiera estado lindo, pero que se vayan a la mierda y a nosotros nos queda la gente. Porque conectó mucho. Sí. Es una serie que conectamos con alguno de los personajes o alguna de las situaciones. Alguien conectó, todo el mundo conectó. Inspiró mucha gente y hizo sentirte muy con mucha empatía y muy contenido con algunas situaciones. Sí. Entonces sí, me parece. Trató temas que yo no vi que trataran otras series. Que me parece que está re bueno que se vean. Que sean parte también de eso, de la cotidianidad de otra gente, como que lo veas así, no como un drama o un problema, sino como parte de la vida de otra gente. Qué sé. Uh-huh. Bueno, a mí me dolió muchísimo que no estuviera Reservation Dogs. En comedia. Es otra que también estaba como segura en las quinielas porque había ganado un montón de premios previos. A mí, los dos primeros capítulos no me gustaron tanto, pero a partir del tercero ya no lo pude soltar y me fascinó. Es una serie también... Es muy original, además, por la temática que trata. Muy original por la temática. Si querés contar un toque. Habla de unos adolescentes en una reserva nativoamericana, pero a la vez es muy particular, pero a la vez lo que le pasa a los pibes es muy universal. Es medio como lo que le pasa... Son adolescentes, sí, hacen cosas medio turbias para tener plata porque no tienen un mango, para poder escaparse a California. Y creo que, y además es una serie también muy, muy tierna, muy profunda, y está muy bien hecha también, es un estilo cuasi Atlanta en algunos aspectos. Sí, sí, Atlanta abrió mucho las puertas para esas cosas también. Sí. Es algo que FX, que también me sorprendió las pocas nominaciones que tuvo FX este año. son de mis cosas favoritas. Y no sé, algo pasó. Otra, bueno, que para qué te voy a decir que me indigné es con Beyond the City. Ya lo comentamos No, yo no también. entiendo nada. Sí, no entiendo nada. Qué cosa bien hecha, además. Ya eso nos pueden escuchar en otro podcast, pero. Y en comedia igual también había. Te voy a nombrar muchísimas, ¿no? Pero. Better Things, no entiendo qué. No. Sí entiendo qué pasó porque no la ve nadie. Después es de la crítica aclamada, todo el mundo, para todas las revistas es la mejor serie de la historia. En serio, ¿eh? Dicen como la mejor serie del año. Pero nunca está nominada a nada. Insecure también. Minx estuvo muy Sí, simpática. estuvo muy buena, Miss. The After Party era una Ya, re buena idea. sí. Somebody Somewhere está muy bien. Los actores están increíbles. Y después tenés cosas más chiquitas como está I Love That For You que salió hace poco. La segunda temporada de The Other Two. Julia que la nombramos. Pero ya hay muchas Sí, cosas buenas. Y salieron muchas series buenas nuevas este año. Entonces quizás estaba bueno también darle, sacar, pues yo amo a Larry David, pero bueno, quizás ya fue, nominame a Reservation Dogs, ¿entendés? Que además la idea está re buena y trae diversidad, Sí, además. Y con contenido, ¿no? Porque también podemos decir, ah, ponemos diversidad y ponemos cualquier porquería. Y no. el año pasado además era como que había, bueno, repitió, ¿no? Blackish, como que habían como cosas todavía medias que venían arrastrándose de las... Bueno, pero Pero... Blackish ahora no terminó y tampoco la metieron. Exactamente, se portaron re... Sí, algo. Y a a nada. nada, bueno, algo técnico, pero... como que no había tanta novedad en comedia el año pasado, como que era cantado que estaba entre Ted Lasso y Hacks y ahí estaba. Pero ahora la verdad es que Es que sí. hay un montón de Hay un cosas montón de cosas. y Viste que siempre repiten mucho, ¿viste? sí. VIP ganó todos los años que estuvo, Julia Louis-Dreyfus ganó todos los años que estuvo, lo mismo pasó con Modern Family, que en un momento era ya tipo, ya por favor, ya está. Todas las temporadas de Modern Family estuvieron nominadas y todos sus actores siempre estuvieron nominados. Y bueno, y ahora están estas, ¿no? Habían un montón, está bueno que andan un montón de opciones también de comedia, Hay muy buenas de buenas propuestas propuestas. y no solo sitcom, que a veces, No, no, no, porque... para nada. Pero estás estos crime mystery, como pasó con Only Murders in the Building, The After Party también estaba muy Sí, interesante. súper, súper. Yo pe pensé que iba a estar Y nominada de After Party. sí, mal. Pero es que realmente se quedaron sin lugar. Hay Sí. muchas, muchas, muchas opciones. Y en Apple, de Apple TV yo también me hubiera encantado que nominen Pachinko. Sí, es la primera que estaba en la lista cuando empezamos a hablar de series y vos dijiste, no puedo creer que no esté DC acá y yo estoy así atrás y era Pachinko. Pachinko está re buena y sus actrices están Sí, brillantes. otra... Y si nominamos a Squid Game coreana, también podemos nominar a Pachinko Sí, sí, coreana. sí. Ay. No sé, ahí capaz que también... No sé. Es que también es una cuestión de que tienen que poner por lo menos... Tenés tantas propuestas, Ah, yo te amplíala. dije, cuando yo estuve en Estados Unidos este año, perdón. Sí, ampliar el con la Sí, cantidad. pasarla a 10 por lo menos. A 10. Que cuando yo estuve en Estados Unidos, donde me quedé, estaba el cosito tipo de Apple. Sí, El cosito, ¿no? Tipo el Chromecast de Apple TV, quiero decir, no sé. el Apple TV. El Apple TV, no el Apple TV Plus, claro, el Apple TV. Y estaba Pachinko y la quise. Dije, buenísimo, no la tengo que bajar. Y estaba en inglés, no la podía poner en el idioma original. Qué raro, porque siempre traen todos los No subtítulos. sé. Sí, pero no podía. Quizás era justo ese Sí. aparatito, quizás era viejo, no sé. O había una configuración rara, no pude. Así que lo tuve que bajar. Después raro que no esté Atlanta, Atlanta. sí, a mí me parece una Y. atrocidad. Obviamente no es una Así. comedia, o en realidad sí, es un humor bastante negro, Sí. digamos, o Sí, sarcástico, pero pero es una sí. comedia. Sí. Es como que inventó un género Louis, en realidad, para mí. Ya lo hablamos, creo que mil veces. Louis inventó un género y Atlanta siguió, Better Things siguió eso. En fin, yo creo que no gustaron los capítulos que no son sobre ellos. Sí, pero otras temporadas lo habían tenido y para mí, o sea, no, o sea, porque no veas los personajes que ya conoces, pero los capítulos esos que Sí, no, no le quita Eran mérito, están re brutales, o sea, buenos. el primero es Sí. genial, el chabón de que lo demandan, Ay, es buenísima idea. genial. Sí, O sea, por tiene la. algún defecto Sí, que le encuentro, pero no nos vamos a poner acá a hablar de eso. Pero es un Black Mirror, con mejor que los Black Mirrors Sí. que sacaron en las últimas temporadas de Seguro. Black Mirror. Pero bueno, y después. Y las series limitadas, sí, yo eliminaría todas las nominadas, literalmente, y pondría We Own This City, Escenas de un matrimonio, The Staircase, que bueno, no, me parece una locura, pero está muy bien hecha. Bueno. Nos mantuvo todos los domingos o lunes que salía con ganas de seguir. Ojo, no me Y con ganas de acordaba que no saber qué estaba pasó. de Staircase ni Escenas de un matrimonio. ¿Viste? Otra que para mí la. Bueno, yo tengo tengo una hipótesis que fui mufa. No, una hipótesis que Todas las que jamás voy a viste no comprobar. nominaron. No. Tengo una lista, porque entre el año pasado y esta que salieron tantas y la vida laboral y demás, no pude ver muchas que quería ver. Entonces me había hecho una lista de las que porque me imaginé que iban a estar nominadas. En vez de ponerme a ver a partir de ahora que ya sé cuáles están nominadas, pero en realidad me pasa que ponerle Dropout o Pam y Tommy no me atraen para ver por más que hayan quedado nominadas. Voy a ver Además, yo me sacrifico por vos y yo las veo y te digo, ni te las que gastes. me la, la, A mí me había anotado pregúntenme. 1883, que es una miniserie que es una precuela de Yellowstone. Me había anotado Maid, que tampoco está nominada y está nominada en 29 por Netflix. Me había anotado Station Eleven. Y ninguna de las tres que me anoté para ver, pero porque también era como de las que todo el mundo decía, no, qué bien que están hechas estas series. Ah, y Escenas de un matrimonio. Sí. Es que cuando ves las listas de las mejores cosas hasta ahora, están O esas. sea, sí. Candy estuvo muy, muy entretenida. Sí. Under the Banner of Heaven también a mí me gustó un montón. Sí, Y sí, sí, sí, tampoco la sí. nominaron. ¿Viste? No, sin. ¿Qué sé yo? Estuvo. La categoría de miniserie me parece abominable lo que hicieron este año. O sea. No, parece como que se equivocaron el Sí. sobre y pusieron todas las que no y se olvidaron las que sí, no Sí, sé. capaz que pasó, ¿eh? No, pero posta que no. Bueno, después está este caso de Yellowstone, es como súper. Porque Ah, viste, lo están es que rehablando. van ¿Qué cuatro pasó? temporadas y en las cuatro temporadas, que es una serie. A ver, vamos a. Porque también. En Estados Unidos es la serie más vista por los estadounidenses. La cuarta temporada. Por Por la la tele, tele. porque la tiene. No, no sé si es la tele, ¿eh? La transmite Peacock. No Yo. la tra no, es de Ah, Paramount, mira pero la vos. transmite Peacock. No sé por qué, cómo es la movida. La cuestión es que el final de la cuarta temporada rompió rankings, Mirá. audiencia, rating. Rating. Perdón. Sí. Estamos cansados, son casi las 11 de la noche. O sea, es una Estoy serie que ve mirada un de montón de dormir. gente. A ver. Más allá de te guste o no te guste, está protagonizada por Kevin Costner. Es un drama familiar, digamos, en su centro, digamos, también tiene otras cuestiones, ¿no? Pero no, no tiene como ponerle, como, es como un Succession, pues, en algún aspecto, pero obviamente no tiene la parte de comedia de Succession, ¿no? También es. Ajá, es Claro, es más, drama-drama. es gente rica, blanca, como en Succession, ¿viste? Con problemas de rico, Pero en el sí. medio más Pero campo. claro, en una hacienda que es muy, muy grande, que se llama Yellowstone, y que es preciosa, una fotografía divina. Bueno, ahí no está nominada para nada la serie, ni los actores y actrices, y tiene zarpados actores y actrices, o sea. Entonces, como que decía, y después esta precuela, que es 1883, está mucho mejor todavía que Yellowstone. Mirá, no, ya algún día las voy Y a ver, todo te el lo mundo juro. pensaba que iba a estar nominada, sinceramente. Es una narrativa súper Yo leí linda. algo como, claro, como que no la entienden, ¿no? No sé si tiene como alguna crítica y la gente piensa que la serie piensa eso, una cosa así leí. No sé, pero bueno, pero hay cuestiones que. Qué sé yo, Esto por eso te digo que no sé si a la Camila le importa lo que la gente ve, porque este digo es como la serie más vista y la. Mirá vos, no sabía que era tan sí, popular. Sí, no será obviamente un cast muy diverso, son otra vez problemas de gente rica, todo lo que quieras, pero. Bueno, pero es la realidad también. Pero qué es sé interesante. Yo. Qué sé yo. Ahí volvamos a la joda. Vos tenés esa serie y después tenés cosas como Reservation Dogs, que estaría bueno que tenga el mismo lugar. Claro. No hace falta que estén, que sea un manual de libro de inglés que tenías uno de cada sí. color en una serie. Porque estaría bueno que todos puedan contar sus historias, como Issa Rae contó su historia con su cast. Sí. Qué sé yo, así. Darle lugar a todo el mundo por Sí. igual. Pero si son una gente millonaria en. No sé, que no sé ni en qué estado es, pero si te digo Ohio o algo así, y quizá no hay gente de No, color, hay porque nativos así americanos que es. están súper maltratados y eso te lo muestra la Mira. serie. Y pero porque así Entonces, y es un sí, horror, pero así es. digamos que no hay mucha, digamos, diversidad racial ni sexual lo que ve en la serie y bueno, y son, que ponele que to Bueno. todas esas críticas le podés llegar a hacer, pero ni siquiera es que. No, pero así es, y por eso hay otras series que sí tienen esas otras diversidades, como quieras decirle. Por eso estaba Abbott Elementary, que tiene un cast 100% casi, 99% de gente negra, que son de una escuela primaria de un barrio negro. Entonces está esa serie. ¿Qué O sé si yo? querés diversidad, no sé, está el juego del calamar, Pachinko, que podrían haber puesto, Está o a sea, full. Pero hay un montón, Atlanta. básicamente. Pero bueno, y después vamos a las indignaciones también con actores y actrices, creo que son unos cuantos. Ay, siempre. No. Hay una cuestión que llama la atención y son los casos en los que están nominados los varones y no sus compañeras, cuando tienen un peso Ajá. bastante igual Igual. o parecido, ponele, no sé si en todos los casos es igual, igual. En el No, caso de bueno, pero Jessica, perdón, viene sí. a la cabeza. Claro, Only Murders in the Building son tres. Y los protagonistas son tres. Y están solo ellos. ¿Y qué les pasa con Selena Gómez? Porque ellos son legendarios, no sé, porque es Steve Martin y Martin Short que la rompen y tienen una carrera espectacular. Pero Selena Gómez también está en el póster, No, ¿entendés? además ¿Y por qué ella no está nominada? Y actúa está. bien, atrae además a también otra serie que rompió récord de rating y de De audiencia audiencia. y que también atrajo, porque atrajo un montón de gente que no sabe quién es Martin Short y Steve Martin porque son de Seguro. generaciones, Sí, tienen 20 claro, pero sí años. saben quién es Selena Gómez, entonces esa gente fue a ver la serie por Selena Gómez, no por los otros dos que son legendarios. Entonces, porque son legendarios para la gente que ya tenemos unos cuantos Bueno, años. pero todo el mundo. El otro día no me acuerdo quién puso ahí y está. No sé de qué estaban hablando y decían: está Michael de The Good Place. Y Michael de The Good Place es Ted Danson. Y Ted Danson es Ted Danson. No sé. Mal. Está hace 30 años en la televisión. Pero si la gente lo conoció con The Good Place, Claro. qué sé yo. Y bueno, bienvenido sea. Que yo también conocí un montón de gente Sí, así. obvio. Y más los actores viejos que como Que están desde claro. siempre, pero vos lo conoces ahora. Ay, bueno, y lo mismo con Escenas de un matrimonio, que está Oscar Isaac, pero no está su coprotagonista, Jessica Chastain, que es, o sea, también, o sea, no existe uno sin el otro, y no existe la serie sin En ninguno. el caso de Severance también llamó un montón la atención de que no esté Britt Lower, la chica. Que te dije, la rompió, espectacular. Tampoco está Sarah Goldberg de Barry. Entonces como que. Eso me duele en el alma. No sabes lo que estuvo esta temporada, ¿eh? Tipo, viene en ascenso desde la primera. Como decís, ah, mirá qué bien esta piba. La segunda decís, ah, la puta madre. Y ahora explotó toda la mierda está espectacular. No lo puedo creer. Todo el mundo se esperaba, así como Mandy Moore que esté nominada, que Sarah Goldberg esté también. Más allá de que no sé, que te diga nada, feminazi o lo que quiera, pero por lo menos te tiene que hacer ruido que si escenas de matrimonio y está Mal. uno solo y el matrimonio no es de uno solo. O Está sea, claro. Claro. Qué bronca. No, no sabes lo que estaba Jessica Chastain, además. después hay algunas otras cosas como que están buenas, que es la primera vez que en dirección de comedia superan las mujeres a los varones. 5 de Wow. 7, Estamos hablando de, igual de, a ver, para la gente que nos escucha, de procesos o una entrega de premios que hace 74 años que está, o sea, y de recién por primera vez en la historia pasan este tipo de cosas, ¿no? Y hay mujeres escribiendo hace un montón. Oscar Isaac es el único latino nominado. Por Dios. Zendaya es la única actriz negra nominada en la categoría de actor principal y secundario de drama, de mujeres. Bueno, y han bajado un montón, ¿no? La cantidad en números totales de actores de color, como le dicen, que incluso no solo blancos, perdón, negros, sino también latinos y asiáticos. Sí, pero después pasan estas cosas como Anya Taylor-Joy, que la dicen que es de color, porque es medio argentina, ¿no? Todo es rarísimo. Ah, sí. Pero bueno, es como que también eso, tiene un patrón de conservador la academia que no logra romper, ¿no? Y les cuesta, ¿eh? Porque esto se viene hablando desde que... O sea, no te digo desde siempre, pero el Me Too fue en el 2016 y se empezó a decir, che, mira esto que está pasando. Y cuesta, ¿eh? Pasaron 6 sí, años. Pero... Y no cambió nada. Y es con las mujeres y es con con los colores y es con... pero bueno, es... Lo seguimos legitimando acá. sí, pero, porque alimentamos esta porquería. Sí. Pero bueno, en cambio los Globos de Oro sí tuvieron una crisis bastante grande con esto. Y con, sí, que no los querían transmitir. Sí, ¿te no acordás? Los transmitieron la última vez. El año pasado directamente entregaron sin transmisión. Ah, cierto, fue una porquería. Lo mejor es que, esto lo decimos también, es como que se le está dando lugar a que existan las series, sí, pero después no son reconocidas. Exactamente. Porque que existe Reservation Dogs es impresionante. Sí. Porque tiene todo un cast de Native Americans. O personas de edad como la de Somebody Somewhere, no me acuerdo sí, el nombre de la actriz, pero y además, no sé, hace una... Sí, de edad, de 40 y pico, 50, 40 y pico, sí, eso decís, como que, y no hegemónica. No, exactamente, y hace un papel acorde a su edad, no hace un papel más de una persona sí, más sí, joven. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que está bueno. Que hay más lugar para mujeres, hay. Sí, y va de a poco. Y para todo, ¿eh? Para romper, digamos, patrones. Creo que eso también es como que no... volver a nombrar todas las temporadas, a nominar todas las temporadas de una serie, medio como que ya... O decir, bueno, dale lugar a los nuevos, porque ¿cuándo vas a nominar a los nuevos? En algún momento tienen que estar nominados para las series nuevas. Y en cambio, si se siguen... Sí, igual después sí las nominan, porque Hacks, Only Murders, Ted Lasso, son todas cosas renuevas. Sí, sí, sí. No pero, sé. Pero, bueno, Ted ya van 2 temporadas, o sea, y sí, terminan. Y Hacks también, entonces como que... Está bueno que esté Abbott acá, en esta categoría. Que esté Abbott, que esté está Only bueno. Murders, que no... Sí. Bueno. Ay, bueno, no sé quién, creo que no va a escuchar yo nadie. Creo que esta entrega... Uy, esta Dios, entrega no. me indigné mucho más que otras. En especial me acuerdo más la del año pasado, que pero porque en la del año pasado sobre todo me indigné con una categoría que era la de actor de miniserie, pero esta ya me enojé con la categoría entera de mejor miniserie. Todo me enojé. Así que... Sí. A mí me había hinchado las pelotas cuando fue la anterior me parece que ganó todo Schitt's Creek. Ah, sí, esa. ¿Ves? Pero ahí decía nada, porque es la última. Y está todo re bien, pero entonces no es una no, regla. No, es que no hay criterios. No. No, realmente no. Bueno. Bueno, vamos a cortar, porque no nos van a escuchar ni nuestras coproductoras de este podcast. Que agradecemos por el aguante también, porque vamos a ser por lo menos 4, ¿no? Participantes de esto, más quizás invitades, si nos pinta. Estamos buscando hacer algo más abierto, como más sin tanta estructura y no seguir tanto una serie o qué sé yo, y hablar estas cosas o tenemos pensadas un montón de otras cosas, más que nada de la industria, de cómo cambió, de esto de las mujeres en la industria, etc. Spoiler alert, por así decir. Bueno, Lu. Dale. Un gusto oír. Gracias por investigar todo. Y gracias si nos escucharon las 2:20. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.